El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Pocos monos han pasado a la historia con la contundencia y calidad con la que recordamos a Donkey Kong. Bueno, tal vez Copito de Nieve, pero desde luego, en el campo de los videojuegos, pocos primates nos han dado tantas alegrías como el de Nintendo. Quizás en 2022 nos resulte un poco extraño hablar de los orígenes, muy entre comillas, porque veremos que se entrecruzan varias historias, pero al menos sí que la primera gran aventura de Donkey Kong. Una aventura que nos lleva a trepar por lianas, subirnos a vagonetas por caminos endiabladamente peligrosos y superar todo tipo de desafíos mientras buscamos por el escenario las letras que formen la palabra mágica, Kong. En el Batallón Pluto la hemos conseguido y por eso os contamos todo lo que fue esta travesía de dos monos y un destino. ¿Y a qué destino me refiero? Pues no solo al del personaje que continúa con total vigencia hasta nuestros días, sino también al de una empresa que si ya venía de haber demostrado su enorme talento, con este título tocó el cielo. Rare se había consagrado para siempre. Esta es la historia de varios talentos en plena efervescencia, en una época, mediados de los 90, en la que todas las empresas ponían su carne en el asador para intentar vislumbrar cuál iba a ser el futuro de los videojuegos. Tecnología, audacia y, sobre todo, ideas se daban la mano en busca de una oportunidad que los hiciera de oro. Fue un tiempo de auges y caídas, flores de un día, estrellas que brillaron en el firmamento con tanta intensidad que se apagaron en un instante, y por eso cada movimiento había que calcularlo milimétricamente. Y Nintendo, en plena competencia con Sega y compañías que empezaban a despuntar como Sony, no estaba dispuesta a perder su posición. Donkey Kong Country fue la artesanía hecha cartucho. La confirmación de que una máquina tan limitada entonces como Super Nintendo podía sobrevivir a base de ingenio a todas esas innovaciones que tanto se empezaban a publicitar. Las tres dimensiones iban a conquistar el mundo. Solo faltaba hallar la fórmula. ¿Cómo hacer posible el milagro? Y lo consiguieron. Descubre con nosotros un relato apasionante sobre la sabiduría que esconde un buen diseño de niveles, la técnica más puntera del momento y la expansión cultural de una empresa japonesa como Nintendo, que encontró en los británicos de Rare muchas alegrías. Ponte cómodo y golpea el barril que tienes ante tus ojos, porque esta partida la hacemos entre todos. Yo soy Sergio Tour y estás escuchando El Batallón Pluto. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo informe de misión, este formato donde a modo de homenaje echamos la vista atrás para poner en valor grandes obras de la historia de los videojuegos. Un informe de misión que nos transporta a una época muy concreta en la que se hacían las cosas de otra manera. Para empezar, un género como el de los plataformas seguía siendo el rey. Y cuando todo el mundo estaba mirando atentamente a Sonic y Mario, empiezan a aparecer alrededor otras mascotas y personajes muy originales. Volver a revivir esa etapa, pensémoslo fríamente, ¿eh? 1994. Es un ejercicio muy sano que al hacerlo para este programa yo he sacado varias conclusiones que me gustaría compartir luego con los demás para saber qué piensan ellos. Lo que está claro es que nos apetecía un monográfico fresquito, de niveles frenéticos, divertido, que poder echar en un par de tardes. Y Donkey Kong Country nos daba todo eso y más. Así que yo me he juntado aquí con otros simios como yo para bailar igual que Melody y pasarlo muy bien. Y mientras tocamos palmas con Melody, yo voy a darle paso aquí a mis compañeros en una sesión como la que tenemos hoy por delante. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas, compañero Sergio. Me ha encantado la introducción, este temazo de David Wise que está sonando, el compositor. Y nada, pues muy contento de poder conmemorar este clásico, que además, pues a mí personalmente y para Nintendatos también es un juego pues muy importante. Así que nada, vamos a ello con lo que tenemos entre monos. ¿Tú eres tan rumbera como Melody? Yo soy más de bailar pues, la música de Donkey Kong Country. Sí, hoy tenemos, vamos ya a hablar un poquito más en serio, un programa muy especial, Donkey Kong. Sentíamos que era una oportunidad de oro, por supuesto, siempre nos encanta invitarte, pero más allá de la sección, oye, un informe sobre este juego que además, en cierta manera, yo lo vinculo siempre a Nintendatos, a vuestro canal de YouTube. No sé si es cosa mía o es algo consciente. Mira, consciente, madre mía. Consciente. Pues sí que está bastante vinculado. Bueno, Donkey Kong es uno de mis personajes favoritos y de los que más vídeos hemos dedicado en Nintendatos. Y bueno, además fue un vídeo, el de Donkey Kong Country, de curiosidades e historia, que fue de los que personalmente más me trabajé para intentar que fuera el mejor posible. Así que, bueno, sí, es para la comunidad de Nintendatos y es también un juego muy mítico. Y nada, pues lo vamos a recordar. Con mucho gusto. Totalmente. Nos comentabas antes de grabar que la preparación que has hecho para este programa no va tanto por la parte de jugarlo, porque jugarlo ya lo has jugado bastante, me da la sensación. Sí, sí, sí, vamos. De hecho, lo rejugamos bastante para el vídeo. Es un juego que cada vez que Nintendo fue sacando una nueva versión, consola virtual, etcétera, yo volví a comprarme y a jugar, con lo cual lo tengo muy reciente. Y incluso hace poquito lo volví a jugar y lo tengo fresco. Lo tengo Tropical Freeze, fresquito. Así que bien. Luego, de todas formas, te preguntaré, igual que al resto, como hacemos siempre en cada informe, tu primera experiencia con el personaje o con este juego, que son cosas diferentes, porque sabemos que esto fue un punto de inflexión también dentro de la trayectoria del propio Donkey Kong. Vamos a seguir con estas presentaciones más compañeros. Bueno, esto hay que frenarlo ya. Es que me acabo de dar cuenta. Digo, ya está. Esto de los chistes, creo que el oyente va a poder aguantar o soportar hasta X. Ya más, a lo mejor, se agota. Sí, no. Nos controlamos y paramos ya. De vez en cuando uno, es inevitable, pero bueno. Eso es. Voy a darle la bienvenida entonces a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Funky Kong al habla. Pues yo también bastante contento de este informe de misión, que por fin hayamos dedicado su sitio a un juego de Rare, que la verdad, viniendo además de un informe de misión como el que hicimos hace ya un tiempo, de Super Mario World, creo que su némesis, ¿no? Con el que se tiene que mirar al espejo, yo creo que no es otro que Donkey Kong Country, ¿no? Así que la verdad que es muy contento de llevarlo aquí al programa y hablar de todo lo que implica este juego y el legado que dejó. Luego también entraremos en lo que es la propia Rare y lo que era, porque no hemos llegado todavía a hacer un informe de Banjo, eso no está descartado. Pero no. Como persona que sí que te interesa mucho esta compañía, este estudio, yo imagino que hay una serie de constantes el humor, por ejemplo, y los personajes y todo esto, y las bromas, los cameos, que es propio del estudio, ¿no? Y que aparece aquí también. Totalmente, sí. Yo creo que es sobre todo la cultura que había en aquella época de las personas que formaban aquella Rare, que evidentemente no es la misma que tenemos ahora mismo con Sea of Thieves, y que lo vemos bastante más reflejado, por ejemplo, en Playtonic Games, que ha sido como la heredera natural de toda esa gente que hizo estos juegos de la época de los 90, amparados bajo el sello de Nintendo y de Rareware, y ha continuado el legado allí, ¿no? Como estudio independiente. Que además yo me pongo a pensar, preparando un poco el informe, y digo, bueno, pues los que están en Playtonic, si vienen de esta época de Rare, tienen que estar ya como Cranky Kong, con bastón. Y no, es que eran tan jóvenes en esta época, que si ves fotos, claro, ahora mismo pues son adultos normales y corrientes, no tienen una edad tampoco excesivamente alta. Veintipocos tenían con Donkey Kong Country. Dios Le mío. Pasa un poco como cuando hicimos el informe de Doom, ¿no? Que al final eran muy jóvenes cuando estaban haciéndolo. Entonces, no han envejecido tanto. A lo mejor lo proyectamos y decimos, ¡buah! Tienen que ser ya unos ancianos, pero realmente no tanto, ¿no? Eso es como una... Es una reflexión, realmente. Si haces algo grande de joven, el arma de doble filo es que ya para toda tu vida va a ser difícil superar algo que hiciste en tan casillas, joven. ¿No? Sí, pero por otro lado, es como que siempre vas a ser joven, porque siempre se te va a recordar por ese primer trabajo. Es un poco así. Totalmente. No lo sé. Bueno, vamos entonces a continuar con las presentaciones, porque todavía no hemos acabado. También tenemos al otro lado a alguien que se ha dejado los pulgares, así nos lo ha hecho saber por WhatsApp. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es lo que os contaba. Decía, es una sensación que hacía tiempo que no tenía, la de dejarte en la cruceta el pulgar. Que eso me pasaba con el Nemesis, me pasaba con juegos antiguos, pero hacía mucho que no me pasaba con este. O sea, con un juego que estuviera jugando en la actualidad. Y con esto de rejugarlo, pues la verdad es que ha pasado mucho. Y eso que lo he jugado en dos máquinas distintas, pero da igual. O sea, el dedo se ha quedado ahí. Pero oye, ha merecido la pena. O sea, para estar aquí, poder contarlo y poder haberlo disfrutado de verdad y no solamente leer sobre él, sino ver cómo todo lo que había leído durante tanto tiempo. Porque yo no soy, a pesar de que yo sea Cranky, puesto que antes hemos hecho reparto de Donkeys y me ha tocado Cranky, no lo jugué en su momento. Entonces, bueno, me ha gustado lo de coger y rescatar esas sensaciones de entonces, aunque sea una pequeña ampolla la que tengo en el dedo ahora. Pero bueno, está bien, sí. Es que ha cambiado absolutamente todo. Yo lo estaba pensando porque has dicho, buah, es que me he dejado la mano en la cruceta. Y yo pensando, pero si la Switch ya no tiene ni cruceta. Claro, tú lo has jugado en otro sitio que luego nos contarás. Pero sí. Es que es verdad que ya todo ha cambiado y vamos a aludir constantemente a estos años 90. Y esto es llamativo porque he estado mirando el histórico de episodios, los informes que hemos hecho. Y qué curioso que este título se publica en el 94, pero es que en el 93 salió en Super Nintendo Aladdin, a que dedicamos un informe. Y ese mismo 94 sale Sonic 3 and Knuckles. O sea que de manera. De hecho, era la competencia directa. Claro. De Donkey Kong en ese aspecto, porque era con lo que decían que era el duelo en la cumbre en la que se encontraba Sega contra Nintendo. O sea que estuvo muy bien. Y la verdad es que son juegazos. Vaya añito, ¿no? Los que en el 94 tenían la consola y teníamos las peleas, los segueros contra los nintenderos, teníamos todos argumentos para decir es que mi consola es mejor que la tuya. Es que bueno, no era como ahora, afortunadamente. Bueno, pero, y el año siguiente, creo que fue el año siguiente, en el 95 salió Chrono Trigger. Sí, y por ahí andaba Doom, no te olvides de Doom, que también era competencia. Que también ha tenido. Todos estos han tenido programa, ya le tocaba a Donkey Kong, ¿no? Sí, decir, digo, vamos a hacer pleno de juegos de los 90 míticos, ¿eh? Claro, claro, es que esa es la reflexión que yo llegaba. Digo, estoy mirando los informes, no lo he metido en un Excel, pero me da la sensación de que de los 90 han salido grandes obras y que el grueso de programas lo hemos dedicado a juegos de los 90, sin pretenderlo. Mm. No, eran grandes juegos y casualmente caían ahí, o sea que los contábamos, pero y la verdad es que muy merecidos, ¿no? Quiero decir que todos ellos se merecían un informe de emisión con todos los honores y ya veremos cómo Donkey Kong Country se lo merece tanto o más que alguno de ellos, o sea que tiene argumentos más que de sobra para estar aquí. Totalmente. A mí es que personalmente me apetecía un informe así, más accesible, de ponerte a jugar directamente. Y además creo que, igual que hay otros que digo, uff, los spoilers, a ver cómo lo hacemos para que nadie, que le entre el gusanillo y quieran jugarlo, pero que no se spoilen. Hoy no tenemos ese problema. Hoy yo creo que todo el mundo se va a poner a jugar. Es el espíritu. Es que además, es seguramente de los que hemos hecho informe, de los que más fácil es acceder a él. Porque hay un montón de posibilidades para poder jugarlo. Luego las mencionaremos, pero el caso es que se puede jugar muy bien. Y encima es un juego que es agradecido de jugar. Que lo puedes jugar y te entra ya por los ojos directamente. Que claro, con juegos que estamos hablando de hace 28 años, decir eso es mucho. Pero bueno, de gráficos vamos a hablar muchísimo. Sí. Vamos a hablar de todo eso, pero me quedo ya de entrada con lo que has comentado. Es fácil acceder a él, es un juego accesible, pero esa accesibilidad se traduce también en que se pueda jugar bien hoy sin que nos chirríe, porque yo estaba haciendo ese ejercicio, como comentaba al principio, de venga, me voy a poner a jugar para este informe, año 2022. Ya voy adelantando que yo no jugué en su día a este título. Y ya había que nacer, es importante. Sí, claro. Eso para empezar. Había que estar nacido, ¿no? Pero yo no había nacido. Pero ya mi primer titular es que ha envejecido muy bien. No sé si vosotros lo sentís igual o si se ha atragantado en algún punto o algo. Porque a mí me parece que no, ¿eh? No, a mí no se me ha atragantado. Me ha parecido que estaba muy bien y que era muy jugable a día de hoy. A lo mejor hay algún juego que sea mejor para jugarlo. Quiero decir, que es ágil de jugar, que se juega fácil, que los controles son muy fáciles de entender, que tiene muchas posibilidades, porque si no te las da tanto el propio mando en sí o los ataques que tiene, además te lo da por la variedad que puedas tener en el propio juego. O sea, a mí sí me ha parecido que para era un juego bastante moderno, teniendo en cuenta que estábamos hablando de eso, de un juego de hace 28 años, y no decía, uff, cada rato pensando en esto, se ha quedado muy anticuado, esto no se hacía, o no sé qué. Y incluso tenía, creo que tiene ciertas ayudas para el jugador un poco malete, para que pueda coger y tener una segunda oportunidad. Así que no, a mí me ha parecido bastante bien. Ha envejecido mejor, diría, que Donkey Kong 64, por ejemplo. Ya sabemos que a veces los juegos 2D, pues en los inicios de las 3D, pues se notan más las costuras, que todo era más anticuado. Pero en mi opinión, Donkey Kong Country te lo puedes jugar ahora perfectamente. Es un juego que te va a entrar por los ojos, sobre todo si tienes en cuenta para qué consola fue. Por los oídos también, por la banda sonora, el control es muy simple, no tiene muchos líos de menús ni nada, la pantalla súper limpia, correr, saltar, pillar plátanos y ya está. La verdad que yo creo que, además, como lo puedes jugar en Nintendo Switch, en portátil, en sobremesa, donde en otras plataformas también, es súper accesible y cualquiera que le puedan gustar las plataformas, pues que le dé una oportunidad. Y Aitor, ¿a ti qué te ha parecido? Pues estoy un poco en sintonía con mis compañeros. La verdad es que suele pasar, ¿no?, que al final la época antes del 3D, ¿no?, antes de Nintendo 64, yo creo que sigue conservándose en general muy bien a la vista a día de hoy en cuanto a gráficos. Luego, es verdad, con el salto a los polígonos, es verdad que ya nos hacen daño, ¿no?, cierto, los polígonos de primera generación, ¿no?, pero el sprite como que sigue pareciéndonos bello, ¿no? En ese sentido. Y Donkey Kong Country, desde luego, a nivel gráfico sigue manteniéndose muy fresco. A nivel jugable, como decís, yo creo que el tema de que sea tan frenético, de que los niveles, yo creo que están muy inteligentemente diseñados para que todo pueda jugarse de una manera muy ágil. Y eso yo creo que pues es un punto a favor de ponerse a los mandos. Y luego lo que comentaba Nacho, ¿no?, del HUD tan limpio, de que no moleste tanto, no sea tan agresivo, y unas mecánicas que yo creo que son fáciles de dominar, porque al final es que Super Nintendo tenía dos botones, y con dos botones es que tenías que hacer todo. Pero luego para hacerte el 100% es la fórmula de Nintendo, ¿no?, de fácil de entrar, difícil de dominar, ¿no? Si quieres profundizar y conseguirlo todo, prepárate para echarle horas. De y hecho, muchos intentos. De hecho, voy a decir la primera temeridad. Y además la digo sabiendo que, por ejemplo, Nacho sabe bastante de juegos de Nintendo. Yo no tanto. Veremos. Pero a mí me da la sensación, puede ser la marca Donkey Kong, no digo este en concreto, sino la saga, dentro de las plataformas de Nintendo, que tiene muchos, los juegos más difíciles, las plataformas más difíciles, a nivel de dificultad al menos, no digo este también, pero sobre todo después, cuando llegaron el Country Returns y todo esto, si yo lo comparo con un Mario, creo que Mario no tiene la dificultad de acabarte el nivel. Y si lo comparo con un Kirby, ni muchísimo menos. Y, claro. Y otros tantos, ¿no? No sé. Yo tiro la pelota. Sí, estoy de acuerdo. Sí, por supuesto, si nos ceñimos a los Country de Rare, pues sí que pueden tener una curva de dificultad pues más o menos más ajustada, pero por ejemplo los Tropical Freeze y el Country Returns, los de Retro Studios, sí que pegaron un subidón de dificultad, sobre todo si querías hacer las fases secretas. Dentro de las sagas principales de Nintendo, sin duda, un Yoshi, un Mario, son mucho más sencillos en general, pero de todas formas, creo que no son difíciles los Donkey Kong Country de Super Nintendo. Son, pues, desafiantes, pero no me parecen injustos en ningún momento. Tienes barriles de cada poco. Es decir, sí que son más complicados, igual que la media de un Mario. Pero bueno, que también tienen sus ayudas y se pueden superar, pues, a sí, base sí, de reintentarlo. Y ahora tenemos en Nintendo Switch la ayuda del rebobinado de Switch Online. Es maravilloso. ¿Qué me vas a contar? Pero además, a lo que tú dices, Nacho, el que cada vez que consigues 100 plátanos te den una vida también ayuda mucho, porque no es difícil conseguirlos. Entonces, bueno, y cuando consigues las letras, o sea, te dan muchas ayudas para que puedas ir teniendo más vidas y si mueres, pues, que puedas continuar y demás. A mí también me parecen difíciles, pero no me parecen desquiciantes. Aunque reconozco que la primera vez que jugué me dije, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué me ha pasado en las manos? No iba, la verdad. Pero no, está bien que hayan puesto esas cosas. O contar con, si juegas tú solo, con Didi y con Donkey. Si muere uno, sigue el otro. O sea, que te dan una segunda oportunidad. Yo creo que te dan muchas facilidades para que no sea tan complicado. Sí que a lo mejor premia los reflejos, el adelantarte a lo que te va a enseñar el juego en este desplazamiento, yo pienso sobre todo en las fases de las vagonetas. Que eso, claro, la primera vez que te enfrentas a esa fase y no sabes el enemigo que va a aparecer, el corte de la vía, hay muchas caídas. Yo me he caído muchas veces, hasta que ya luego creo que también te aprendes el patrón y lógicamente lo haces con más rapidez. Sí, esas sí que son más de prueba y error, porque ahí no queda otra. Todos nos hemos caído, yo también en mi última rejugada sufrí mucho con las vagonetas. El resto, bueno, te puedes caer en un salto, no te agarras a una liana, pero las vagonetas al final no ves venir a los conductores de las vagonetas que vienen de frente, así que te los comes la primera vez. Y luego yo creo que son más de memoria esas, pero el resto no, el resto se hacen sin problemas. Es verdad, sí. Luego entraremos en cuando nos metamos con las fases, ¿eh? ¿Cuáles nos gustaron más y cuáles menos? Porque yo tengo alguna que otra. Ya idlo pensando, porque sí que es muy importante siempre en todos los informes para establecer esa conexión emocional con el juego del que estamos hablando, situarnos y poner en contexto cuándo jugamos por primera vez a este Donkey Kong Country. Si ha sido ahora para el informe, si en el momento de su salida, si posteriormente en alguna reedición que ha tenido. ¿Cuál es vuestra relación con el propio Donkey Kong? A ver, ¿quién se anima? Empiezo con Nacho. Venga, pues mi relación con Donkey Kong comenzó con una Game & Watch, nada menos, con una Game & Watch de Donkey Kong Jr. ¡Hala! Que era de mi familia y nada, pues la tenía por ahí por casa y cuando me empezaron a llamar los videojuegos de pequeño, pues era una maquinita, además era de pantalla a color, era una panorama screen y la verdad que era una pasada los sonidos, la pantalla a color y se veía, digamos que manejabas a Donkey Kong Jr. y se veía a Donkey Kong que tenía secuestrado a Mario. Era bastante curiosa. Y no, que Mario tenía secuestrado a Donkey Kong, perdón, que es el matiz es importante, Mario es el malo. ¡Anda! Mario era el malo. No, lo he dicho yo al revés y estaba cambiando por completo la historia de los videojuegos. No, Mario era el malo ahí. Y bueno, esa fue, digamos, mi primer acercamiento a Donkey Kong, pero yo no tuve en su momento una Super Nintendo. Yo, mi primera sobremesa fue la Nintendo 64. Sí que es cierto que cuando veía, pues, publicidad, los típicos imágenes pre-renderizadas de Donkey Kong Country, que eran muy llamativas en las revistas y demás, pues sí que me llamaba la atención a Donkey Kong. Y el primer juego de Donkey Kong que tuve fue, ya de consola, fue Donkey Kong Land, que es una adaptación entre comillas, porque al final hicieron un juego nuevo partiendo de Donkey Kong Country en Game Boy, y la verdad es que me encantó. Ya Donkey Kong Land, desde el manual de instrucciones, que empieza con una historia de Cranky que llama otra vez al rey K. Rool para decirle que vuelva a robar los plátanos de Donkey Kong para hacer una nueva versión para Game Boy. Es decir, es una historia que rompe la cuarta pared. Habla el jugador de, oye, venga, vamos a llamar a K. Rool para poder hacer otra aventura en Game Boy, que te se robe los plátanos y empezamos de nuevo otro juego. Entonces me llamó muchísimo la atención y desde entonces, pues bueno, ya procuré seguir jugando los siguientes juegos de la serie. Y ya Donkey Kong Country no lo tuve, ya que me lo compré para jugarlo y añadirlo a la colección, hasta la Wii, que lo sacaron en la consola virtual. Sí que lo tuve luego también en Game Boy Color y Game Boy Advance, pero el original de Super Nintendo fue en Wii. Y bueno, y luego lo he rejugado en Wii U, en Nintendo Switch Online, madre mía, Super NES Mini, siempre que salió una versión de Donkey Kong Country, pues me hacía con ella. Sí, sí, y la verdad es que me lo conozco mucho. No, como decíamos aquí por el chat, desde la cuna prácticamente con esa Game & Watch, ¿eh? A mí me parece alucinante. Y además, aquí ya hay algo que me llama mucho la atención, de esto de rastrear la infancia de cada uno de nosotros. Y es que eres hijo de Nintendo 64. O sea, fuiste alguien que tuvo Nintendo 64 igual que Aitor. Aitor, cuéntanos tu experiencia con Donkey Kong. A ver, ¿cuál fue? Sí, yo mi acercamiento a Donkey Kong no es tan temprano como el de Nacho. Yo no tuve ninguna Game & Watch en general. Y me pasa como a él, no tuve Super Nintendo. Yo tenía la NES en casa de mis abuelos. Y en la NES no había ningún juego de Donkey todavía, ¿no? Estaba como olvidado, ¿no? El protagonista era Mario y Donkey había quedado relegado a aquel arcade y algunos juegos así de portátil y poco más, ¿no? Y no fue hasta Nintendo 64 donde probé por primera vez mi primer juego de Donkey Kong, que es Donkey Kong 64. Que es verdad que no tiene mucho que ver con la saga Country, tira más por la vertiente colectatón de Mario 64, Banjo-Kazooie, ¿no? Y a pesar de eso, sinceramente, le tengo un cariño especial porque fue mi primer juego de Donkey y pues suele pasar, ¿no? Con los primeros juegos de ciertas sagas, claro, pues siempre tienes un cariño, ¿no? Y sí que es verdad que por aquella época, os recordaréis que las compañías eran mucho de mandar VHS, el Club Nintendo y tal. Y recuerdo que había un VHS que, bueno, te daban el catálogo que había en aquel momento de Nintendo 64. Y recuerdo que en aquella época se promocionaba mucho el lanzamiento de Donkey Kong Country 3 y de Donkey Kong Land para Game Boy. Esos flashes tengo de aquel VHS, que era la época, ¿no? De otra vez de emerger de Donkey Kong después de un letargo pero muy grande. Es un recuerdo que tiene mucha gente. No sé exactamente si ese VHS u otro, de esta época. Porque, había muchos, sí. Claro, es que pidiendo información a los oyentes, oye, lo jugaste. Muchos mencionan un VHS que dieron con la Hobby Consolas. Sí. Yo no lo he visto, o sea, no tengo ni idea. Pero para que veáis cómo es el recuerdo que para muchos Donkey Kong Country se asocia a ese VHS. Era un VHS de... Hacían como una pantomima de... Había un tío que se colaba en las oficinas de la empresa rival. No decían Sega ni nada, simplemente era la compañía rival. Y bueno, también se colaban en las de Nintendo 64. En plan, pues voy a filtrar lo que va a salir para Nintendo el año que viene y tal. Estaba bastante currado, la verdad. Y luego lo que es el juego de Donkey Kong Country, realmente, como digo, no lo pude jugar en su momento, pero luego al cabo del tiempo, pues ya sí que, como comentáis, hay un montón de formas de jugarlo. La primera vez que me lo pasé completamente, es decir, venga, me lo voy a tomar en serio, concentrado y a por él, fue con la NES Mini, que salió ya hace un par de añitos, y luego también lo he jugado en el sistema de Nintendo Switch Online, claro. Pero vamos, la experiencia de jugarlo con el mando original de Super Nintendo, la verdad es que es muy chulo, sinceramente. Claro. Bueno, luego vamos a ver esa experiencia renovada, qué tal se siente a día de hoy, las fases, como digo, toda la parte del gameplay. En este primer acercamiento, ya Atreides nos había adelantado que él en su día no lo jugó. Por muy cranky que sea, no lo jugó. Así no, que bueno, es verdad. Cuéntanos. Es verdad, yo a Donkey Kong sí jugué. Jugué en la recreativa en su momento, en los años 80, cuando estaba ahí, y lo jugué en un microordenador, en el MSX que tenía, que salió, no recuerdo muy bien de quién era en ese momento, seguro que no era de Nintendo, pero no sé quién lo haría, pero el caso es que hicieron un Donkey Kong para MSX, y ahí lo tenía yo, que era donde lo jugué en su momento. El Donkey Kong y lo he jugado muy recientemente en el Museo Arcade Vintage, en el tienen la máquina. O sea que ahí he podido volver a jugarlo. Entonces, ese sí, el Donkey Kong Country, ¿no? El Donkey Kong Country lo jugué por primera vez en 2017, cuando me compré la Super NES Mini, y viene incluido en ella. Entonces lo probé y fue cuando me sorprendió muchísimo lo bonito que se veía y lo rápido que me mataban. No sé qué me sorprendió menos lo segundo, pero lo primero sí, lo de ser una Super Nintendo y ver eso, dije, ¡ala! ¿Cómo se ve esto? Y ahí fue cuando lo jugué por primera vez. Luego ponerme en serio pues para el informe de misión, la verdad. Es que se ve muy bien porque es un juego... bueno, es que yo con los términos me voy a liar. Seguro que hay alguien que va a decir, es que no, eso no es 3D, eso tiene otro nombre, no sé qué. Es un juego que en cuanto a la mecánica es desplazamiento lateral, se siente un juego 2D, pero los personajes son sprites que parecen en 3D, por lo menos. Yo me voy a quedar con el parece. Pero tú lo comparabas con otras técnicas así de trampantojo que se hacían en la época, como Mortal Kombat, y tú a Mortal Kombat lo juegas hoy, a esos primeros, y sí que se le ve el cartón. Sí que se nota que eran imágenes en movimiento que habían pegado encima. Aquí no pasaba. Sí. No, aquí está fenomenal integrado. Aquí tú coges y lo ves, y tiene además distintos niveles de profundidad, que eso, bueno, el scroll parallax se utilizaba desde hacía muchos años ya y funcionaba muy bien. Lo tienes en Another World, lo tienes en su continuación. Bueno, su continuación no. El otro que sacó la compañía, no me acuerdo cómo se llama, Flashpoint. Bueno, ya me acordaré. Pero el caso es que se había utilizado muchas veces y queda muy bien porque te crea una profundidad de lo que se ve en el fondo mientras va avanzando. No avanza a la misma velocidad el fondo más cercano del más lejano. Y ahí están perfectamente integrados los personajes. Entonces, la verdad es que se ve genial. Parecen, pues eso, CGIs que han sido, ¿cómo es esto?, comprimidos y metidos como píxeles en el juego. Y eso en una consola que tenía un procesador Z80 que no era el más potente y mucho menos, y que en ese momento ya estaba rodeado de otras consolas que eran mucho más potentes o dispositivos que hacían que la consola 16 bits fuera a ser ya de 32. O sea, había de todo y la Super Nintendo suponía que ya era una consola viejecita y que no le quedaba nada. Y sin embargo, se veía mejor que en otras. O sea que, no sé, impresionante el trabajo que hicieron, la verdad. Por cierto, trabajo que se destaca ahora, pero que en su momento ya veremos cómo se le dio una importancia enorme. Qué lástima que no esté hoy Tony. Porque hay una comparación que tengo que hacer inevitablemente. Esto salió en el 94. El año antes, en el 93, salió Star Fox en Super Nintendo. Pero es que, y es un juego que también revolucionario por el uso del 3D, pero aún así, igual que hemos dicho que esto no ha envejecido... El informe de misión, no quería, hay que decirlo. Es verdad. Pero igual que esto no ha envejecido, el Star Fox, eso sí que eran, vamos, te sacaba un ojo, ¿no? Cada polígono. Estaban tan afilados las puntas de la nave. Que te sacan, claro, y a 3 FPS. Sí, ahí hay que coger, sí, como si fuera el Final Fantasy IX. El caso es que ahí sí que había que coger y viajar en el tiempo y ponerse en el lugar de alguien en el año 93 que lo veía por primera vez con unos ojos que para él se vería de forma increíble como algo que no se había visto nunca. Pero claro, a día de hoy, bueno, o de hace unos meses cuando lo hicimos, era duro, ¿eh? Era muy divertido de jugar, pero era duro de ver. Ahí hicimos trampita, jugamos al remake que hicieron en 3DS. Eso es verdad, porque que si no era muy difícil. Pero bueno, pues mira, yo por mi parte tengo que contar, mi relación con el personaje ha sido bastante nefasta, por no decir inexistente. yo no tuve Nintendo 64. Mi primera consola de sobremesa de Nintendo fue GameCube. Y yo lo de los bongos y eso, la verdad es que no me interesaba demasiado. Vaya época, ¿eh? Vaya época. Y claro, yo siempre desde la distancia observaba a Donkey Kong, que entonces, y hoy lo voy a decir en homenaje a todos los que lo decíamos mal, Donkey Kong era... Sí. Era pues el malo de Mario, pero además era un personaje que yo pensaba, ¡ay, qué poco original! Si es que es un mono. Es King Kong. No le veía la gracia, porque yo no había jugado ningún juego, eso para empezar. Y hasta hace literalmente 15 minutos que he escuchado a Nacho contar su experiencia, yo no sabía a qué había jugado por primera vez relacionado con Donkey Kong. Porque yo sí que recordaba en Game Boy, porque Game Boy sí que tuve, como todo hijo de este país, y yo había jugado un juego de Donkey Kong. Yo creía que era el country, el propio Donkey Kong Country. He buscado, de hecho, vídeos en YouTube y digo, oye, pues se da un aire, podría ser ese. Pero luego, cuando he mencionado la subsaga Land y he visto el cartucho, porque el gameplay, para mí, todo es desde fuera, si no te centras en el nivel, no sabes si eso no es. Pero es que ese cartucho amarillo con esa pegatina es tan identificativo que he dicho, yo jugué a Donkey Kong Country, al Land. Y efectivamente. Así que ese fue mi primer acercamiento, pero ya luego mucho tiempo tuvo que pasar para yo volver a reconciliarme y entender si me gustaba o no. Y fue con Wii, esa época de ese Donkey Kong Country Returns, que ya pues había detrás otro estudio, lo hemos comentado, otras pretensiones, pero era un poco presentarle el personaje, creo yo, a una nueva generación de jugadores. Sí, buen heredero tuvo ahí, con Retro Studios la saga, ¿no? Después de esa época que comentabas, ¿no? De los bongos y tal, que fue cuando ya Rare no estaba formando parte de Nintendo, como que la saga Donkey Kong quedó ahí un poco huérfana, ¿no? De un estudio que la mimase como la mimó en aquellos 90, ¿no? Y yo creo que Retro Studios cogió el guante y, vamos, me parece que hicieron un trabajazo. Tenían como ideas curiosas con juegos con los que querían hacer, pues eso, ideas experimentales como, pues eso, el Donkey Kong, ¿cómo se llamaba? El Jungle Beat, que eran plataformas que jugabas con los bongos, ¿no? Con Donkey Konga también. El Donkey Konga, exactamente. Eran juegos que al final imagino pues que a que diría Nintendo, tendremos que usar Donkey Kong, porque si no es que no estamos usando esta licencia. Y acabaron metiendo a Donkey Kong en ellos, y sí que eran juegos, pues bueno, con ideas curiosas y que tenían cierta calidad, pero claro, para Donkey Kong, viniendo de una serie de juegos de plataformas pues tan memorables, pues sí que parecía una época un poco de capa caída para el personaje. Y luego pues creo que fue muy acertado volver a los orígenes de Donkey Kong y también actualizarlo para las nuevas generaciones. Yo creo que gustó tanto a los jugadores que echábamos de menos en los Donkey Kong Country como a gente nueva que no había jugado nunca. Y bueno, esperemos que pronto regrese Donkey Kong, a ver si con un juego en 3D ya hecho por Nintendo. A ver, nosotros ahora vamos a meternos ya de lleno en el desarrollo, la propia Rare, pero sí que antes, es que hoy vamos a repetir, yo creo que depende según qué informe, cada informe tiene como una cantinela que repetimos, pues este juego ha sido importante por X motivo. Hoy va a salir mucho la técnica, lo de los sprites en 3D, pero si solamente fuera destacable Donkey Kong Country por eso, no le estaríamos dedicando un programa. Creo que es importante decirlo. Si el juego no fuera bueno, si solo tuviera de mérito la tecnología, no sería tan recordado. Y yo creo que eso lo compartimos todos aquí en esta mesa virtual, ¿no? Que detrás de todo hay un buen diseño de niveles. Sí, sí, por supuesto, y no solo la técnica, vamos, es el envoltorio de todo, absolutamente, incluso pues las pretensiones de que vamos a hacer un juego que sea inmersivo completamente, quitando los indicadores en pantalla, querían que la gente se metiera de lleno en el propio universo del juego, no solo que tuviera buenos gráficos, sino que fuera muy inmersivo, y además pues fue un personaje que regresaba después de tantísimos años abandonado, con lo que fue un regreso que no solo fueron los gráficos y la nostalgia del personaje, sino que fue una buena base que además luego fueron mejorando con el Donkey Kong Country 2 y Donkey Kong Country 3, en mi opinión. Pero que bueno, que hay mucha calidad y es un juego que también supervisó Nintendo. Entonces, bueno, pues un mínimo de calidad, por supuesto, va a tener. Mm-hmm. Pues vamos ahora ya de lleno, sí, a este desarrollo para hablar de cómo se hizo pues un juego tan recordado, tan divertido como el que estamos describiendo en esta primera hora de programa. Vamos a ello. Y es que la leyenda de este juego comienza mucho antes de lo que podamos pensar y está protagonizada por dos hermanos británicos. Me refiero a Chris y Tim Stamper, que eran dos apasionados de la electrónica y los videojuegos, y pasaban muchas horas en las recreativas. Por situarnos, estamos en 1982, cuando deciden fundar su propio estudio con la intención de dar vida a juegos como los que ellos habían disfrutado. Y es un sueño que es verdad que inician con ilusión, pero necesitan el apoyo de la familia, de los amigos cercanos para poder sacarlo adelante. Y empiezan esta odisea empresarial llamándose Ashby Computers and Graphics. El nombre no era muy agraciado, la verdad. Entonces, poco después, es verdad que lo rebautizan con el nombre de Ultimate Play the Game. Aún no era Rare. Estos dos hermanos británicos... Les gustaban los nombres largos, ¿eh? Desde luego. Ultimate Play the Game, que es como la manera, ¿no? Juega definitiva el juego, no sé. Ultimate Play the Game, no sé traducirlo. Bueno, en aquel momento, de todas formas, la empresa son muy pocos. Yo creo que el nombre es más largo que los que formaban la compañía. Estaban los dos hermanos, Carol Wartown, que sería la futura esposa de Tim, y su amigo John Lathbury. Ellos lo que querían era meterse de lleno, en serio, en la cada vez más emergente industria del videojuego. Y lejos de ser la típica empresa que nacía en un garaje, su sede, esto lo he buscado y ahora quiero que lo hablemos, estaba en el barrio de Ashby de la Thouch en Leicestershire. Lo hemos tenido que mirar en Wikipedia antes de grabar porque no sabíamos dónde era, porque luego es verdad que el lugar reconocible de las oficinas de Rare está en un pueblecito que se llama Twycross. Así que entendemos que se mudarían de este Leicestershire que estaban en un principio a este pueblecito. No sé si sabéis vosotros mejor esta historia. Creo que Nacho sí que habían localizado que era como una granja, ¿no? Al lugar al que luego se van, o un sitio así como muy campestre y muy reconocible. Sí, exactamente. Era como una especie de granja antigua de ahí en Twycross, que es como un pueblecito allí en Inglaterra que recordaba David Wise, que la banda sonora la compuso, pues eso, delante de donde estaban las gallinas, de los corrales de las gallinas, y ahí estaba el hombre trabajando en la banda sonora. Así que tenía que ser un entorno muy, muy peculiar, muy bucólico. Y de hecho, bueno, ya mencionaremos más curiosidades sobre eso más adelante, sobre el entorno campestre que hasta le dio título al juego, a Donkey Kong Country. Pero bueno, luego sí, lo comentamos. Sí. Luego lo veremos, llama mucho la atención, ¿eh? Porque la imagen que tenemos, que alguna vez lo hemos descrito con otras historias, es el hacer un juego en un garaje. Aquí no estamos en un garaje. Y sí que hay que decir que en esta primera etapa, cuando aún se llamaban Ultimate Play the Game, ellos empiezan a cosechar varios éxitos en su haber. El primero de ellos fue Jetpack, pero ni mucho menos el último, ¿eh? Los Stamper es que sacaban todo el partido posible a máquinas como la Spectrum, Amstrad, la BBC Micro, MSX, Commodore 64. Hay muchos, muchos títulos que podemos mencionar, como Lunar Jetman, Attic Attack, Sabre Wolf o Night Lore, entre muchísimos otros de este catálogo que se empiezan a ir labrando. Hasta tal punto de que pasan espera, de ser... Espera, un punto importante es el Night Lore. El Night Lore fue, no te lo imaginas, lo que fue en su momento, porque estamos hablando de máquinas, como tú dices, chiquititas, como el Spectrum. El Spectrum, de hecho, era el peor de todos los ordenadores que había en aquella época en cuanto a capacidades. Y el Night Lore era un juego con perspectiva isométrica que se veía como no se había visto en ningún otro juego, como el Sabre Wolf que has comentado antes, o como Alien 8, que fueron auténticos éxitos, o Gunfight, que era de vaqueros, pero en eso, y con esa perspectiva, pues eran de plataformas, pero en una perspectiva que la máquina se suponía que no podía ejecutarlo, y sin embargo, se veía mejor que ningún otro juego que hubiera en ese momento. O sea, que ya en aquella época Ultimate lo que buscaba era sacar todo el partido posible a las máquinas más allá de sus propias capacidades. Y con esos juegos arrasaron en ese momento y se convirtieron en las principales desarrolladoras. Oye, pues muy interesante, porque es verdad que ahora te pones a ver imágenes de este Night Lore y, hombre, evidentemente creo que a día de hoy no nos llama la atención, ni siquiera sería capaz de destacar algún logro, porque es que no sé, me falta esa perspectiva. Pues precisamente esa perspectiva que tiene el juego, sí, se llamaba Filmation, sí, y era una técnica por la cual se podían eso integrar entornos 3D en 2D. Entonces, sí, el problema que tenían es que eran complicadísimos de jugar, porque ubicar dónde estaba el personaje, cuándo tenía que saltar y todo eso, costaba Dios y ayuda. Pero gráficamente eran la hostia, la verdad, a aquella época. Pues eso ya nos está diciendo mucho de esta Ultimate, de este precedente de Rare, de cómo era la filosofía y cómo intentaban exprimir al máximo las posibilidades que tenían a su alcance. Pero es lo que tú dices, hemos mencionado aquí, pues eso, la Spectrum, la Commodore, pero sobre todo la Spectrum estaba muy limitada y la industria del videojuego estaba en un punto crítico, de manera que dentro de Ultimate dicen, bueno, nosotros queremos seguir sacando el máximo potencial a cada máquina, pero esto se nos queda pequeño, tenemos que ver qué podemos hacer. Y bajo ese contexto, los hermanos Stamper abandonan la plataforma de Sinclair y vendieron Ultimate Play the Game, su empresa, a la distribuidora US Gold en el 85, quienes siguieron publicando bajo esa marca. Y uno dice, bueno, pues ya está, cerramos aquí, dejamos el informe, se ha acabado. Pero no, ni muchísimo menos, ¿eh? Ellos venden efectivamente Ultimate, pero porque ya están pensando en una visión internacional, en renovar absolutamente a todos los niveles el seno de la empresa. Y crean un nuevo sello, ahora sí se llama Rare, y no solamente eso, sino que tenían un eslogan que iba a definir su filosofía como pocas veces se ha visto. El eslogan era Designs on the Future, diseños del futuro. Y en la nueva Rare se dan cuenta de una situación muy particular. Ellos tenían experiencia muy dilatada, ya digo, hablando, desarrollando sobre plataformas y máquinas muy diversas. Pero estamos en un punto en el que Atari estaba ya prácticamente fuera de combate, y aunque es verdad que Europa estaba fascinada con el fenómeno de los ordenadores Sinclair, ellos se fijan en una consola japonesa que está arrasando. Y me refiero, obviamente, a la NES de Nintendo. Y piensan, oye, ¿por qué no vemos cómo funciona esta máquina y la adoptamos como plataforma para nuestros proyectos? Pensemos en esa famosa crisis de los videojuegos que se está produciendo en Estados Unidos y que convirtió a la NES en todo un icono. Era la salvadora de una industria cuya burbuja parecía haber explotado en la cara. Esto no era tan así en Europa, ¿no? O sea, aquí teníamos los microordenadores que sí que tenían gran fuerza y no sé hasta qué punto se estaba viviendo igual que en Norteamérica. No sé vosotros si tenéis algo más de información, esta crisis de los videojuegos, la circunstancia que atravesaba el viejo continente en comparación con Estados Unidos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si te soy sincero, yo no la noté. En aquella época yo era un niño, claro, y jugaba videojuegos. Pero los videojuegos, yo los jugaba en mi MSX, tenía mis amigos que tenían el ZX Spectrum y disfrutaban con ellos, otros que tenían el Amstrad. Creo que no conocí ninguno que tuviera el Commodore. Yo las clases de informática las daba en un Commodore VIC 20 de año a polca, y entonces nos decían, este ordenador todavía es más potente que el que fue a la luna y no sé qué. Pero vamos, tenía la potencia de una calculadora de reloj, o sea, la leche. Pero todo eso, y durante bastantes años, hasta que empalmé con la NES y la Mega Drive. Pero toda la parte de la caída de Atari, todo eso, fue sobre todo localizado en Estados Unidos. No fue en Europa. Los ordenadores tuvieron un éxito enorme, porque además tenían la gran ventaja de ser ordenadores. Es decir, se programaban. Y los padres veían que era algo bueno para los niños que aprendieran informática. De hecho, tenemos luego muchos programadores posteriormente que empezaron con un ordenador y contaban que empezaban sus pinitos haciendo cosas y luego se hicieron programadores de videojuegos. Pues era eso, porque podías programar, mientras que una consola como la Atari la veías como algo que... Como un juguete. Para perder el tiempo. Sí, eso, como un juguete, efectivamente. Así que aquí yo creo que no se notó, sinceramente. También que creo que llegaron muy pocas Ataris. Tenía un tío que la tenía y con la que jugué en su momento, pero no conocía a nadie más, la verdad. Pues muy interesante esa perspectiva totalmente personal para poder ver efectivamente esa diferencia que yo percibía, digo, vale, la crisis del videojuego del 83, esa debacle espera, de Atari. La puedo apoyar un poco, perdona, que me acabo de acordar. Es verdad que la perspectiva es totalmente personal, pero las revistas de ordenadores desde la Micro Hobby, mucho antes de eso había muchas revistas para MSX, para Amstrad, para Commodore, revistas genéricas que lo incluían todo. Es decir, si hubiera habido una crisis de videojuegos, en realidad no hubiéramos tenido el kiosco lleno de revistas que se contaban y que venían con programas por supuesto, para poder copiarlo y todo. O sea que realmente sí que hubo, no fue solo que fuéramos unos pocos, sino que había bastantes, que era algo extendido, vaya. Que esa pérdida de confianza que del cliente se produjo allí en Estados Unidos y que ya digo que fue donde la NES llegó y bueno, levantó un poco todo lo que había surgido y esa burbuja que se había roto en tan poco tiempo. Pero vamos a volver a nuestra historia, porque como digo, en Rare se fijan en la NES, pero en aquel momento no era tan fácil acceder a la información o a un simple kit de desarrollo. Ellos lo solicitan, pero es que Nintendo pasa de ellos. Que además es algo que a mí me produce mucha impotencia porque no es la primera vez que contamos un caso similar. ¿Cuántas cartas habrán llegado a las oficinas de Nintendo y han ido directamente al contenedor de basura sin abrir? Es que a mí me da que eso es muy Nintendo de esa época, ¿eh? De los 80-90, que estaban como... Yamauchi, ¿no? Sí. Es que me pega, ¿eh? El rollo, leer el destinatario, el remitente y decir, a mí esto no me interesa. Esto tíralo. Total, que ellos lo piden, no le hacen ni caso y ellos no se van a rendir en cualquier cosa, de cualquier manera. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo que contamos aquí en el especial de Doom. Igual que hizo John Carmack y John Romero en ID Software, compran una NES, la desmontan con el objetivo de usar ingeniería inversa. Pero pensemos que esto es algo ilegal, que a cualquiera le puede frenar. A Rare no solo no les frena, sino que empiezan a crear algunas demos. Y a ver qué pensáis, porque es que el atrevimiento de Rare no se queda ahí. Ellos, ni cortos ni perezosos, conciertan una cita en las oficinas centrales de Nintendo en Osaka para mostrarles esas demos a los ejecutivos. No se sabe qué ocurrió allí, pero no debió de ir mal porque recibieron el ansiado kit de desarrollo, además de vía libre para poder desarrollar en la consola. Un trato de favor respecto a otras empresas del momento. Por ejemplo, se cuenta que, no sé, algunas como Konami o Capcom estaban atadas a publicar unos 5 juegos al año. Con Rare no pasó nada de eso. Tenían la licencia y podían hacer con ella lo que quisieran. Pero qué curioso esta forma de utilizar la ingeniería inversa, presentarte y decir, mira lo que he hecho con tu propia máquina. Esto se estilaba mucho en la época. ¿No es muy parecido a lo que hizo Argonaut con Star Fox? Que cogieron también y se encargaron de desmontar la NES, hacer un juego, presentar la demo y todo para que les cogieran. O sea, yo creo que en el fondo era una prueba. Bueno, tengo dos teorías. Una, que en el fondo era una prueba, porque además John Romero y John Carmack hicieron lo mismo para hacer el Super Mario. Lo que pasa es que ellos tiraron por otro lado. Y por otro lado, creo que Nintendo lleva sin poner seguridad a sus consolas desde entonces. Son las dos teorías que tengo. Es como, no quiero ningún currículum tuyo, quiero que cojas mi consola y me demuestres que vales. Sí, es una consola y una prueba al mismo tiempo. Yo me lo imagino eso como en MasterChef, como una prueba. Tienes una hora para desmontarme la NES y hacerme un juego. Y luego te evaluamos. Y mira, salió muy bien. Y yo creo que ahí ya fue como el germen de esta relación que empezaba a surgir con Rare. Porque ya digo, había un trato de favor. No se trataba igual a Rare con las condiciones tan abusivas del momento que tenía Nintendo respecto a otras con las que sí que pasaba. Sí, es raro. Algo verían, entiendo, porque, quiero decir, al final tampoco es que pudiéramos decir, no, es que era una compañía japonesa, entonces había ahí un poco de hermanamiento. No, estaban tratando con una compañía del otro lado del globo. Entonces, me imagino que lo vieron algo para decir, vamos a confiar en esta gente, porque creo que tienen el talento como para darnos y nutrirnos nuestras próximas consolas. Eso es. Y es que es de locos, ¿eh? Porque durante 5 años, lo he estado mirando, publicaron 40 juegos para NES y unos 12 para Game Boy. Y es que ni siquiera estaban atados a trabajar con Nintendo en exclusiva, porque de hecho editaron títulos para otras consolas, incluso de Sega. que esto es totalmente llamativo. Rare está claro que encontró en Nintendo mucho más que una vía para expandirse a nivel creativo y obtener un alcance global. Más bien fueron unos socios de ensueño que es que les daban alas en prácticamente todos los proyectos. Es que imaginaos, es un lujo poder trabajar con licencias como Barrio Sésamo, Pesadilla en Elm Street, Beetlejuice o Spider-Man, por decir solo algunos, ¿eh? Es verdad que la mayoría fueron juegos bastante regulares y seguramente primó la cantidad a la calidad. Pero no olvidemos, de todas formas, en qué pasó en el 91, uno de los primeros hits, Battletoads. O sea que tenemos ya un historial muy bueno de esta empresa y una alianza que también fue muy fructífera para la propia Nintendo, como os podéis imaginar, porque les permitió llegar al público occidental con este talento arrollador que venía de Rare. Y los hermanos Stamper quieren hacer siempre algo mejor que lo anterior. Y con la llegada de Super Nintendo, bueno, pues empezaron a pensar, oye, ¿de qué forma podemos exprimirlo y utilizarlo? Las tres dimensiones poco a poco empezaban a pegar fuerte. Y conseguirlo, hombre, en una Super Nintendo era difícil, ¿eh? En Rare sí que creían que las técnicas de digitalización que utilizaban juegos como Mortal Kombat, pues oye, no estaban mal, pero es lo que yo decía antes, que se ve limitado, se ven las costuras. No dejaban de ser fotos pegadas en pantalla, por decirlo de una manera muy, muy básica. Y sobre todo que no te daba de un vistazo todos los ángulos del personaje. ¿De qué manera se podía lograr eso? Pues solamente de una, que era con un modelado en 3D, renderizándolo todo completamente por ordenador. Así que en aquel momento de gran bonanza económica dentro del estudio, compran dos estaciones de trabajo de Silicon Graphics que costaban una millonada, ¿eh? Porque eran las mismas máquinas con las que se hicieron los efectos de, visuales de películas que todos recordamos que nos sorprendieron, como Terminator 2 o Parque Jurásico. Y aún así, por mucho dinero que se gastasen, por mucha tecnología, por mucha potencia bruta que tuvieran, tenían que pensar cómo luego lo iban a meter en una consola como la Super Nintendo. El truco, prerenderizar gráficos de 24 bits con millones de colores en equipos de alta tecnología y pasarlo a imágenes en 2D con sprites de 16 colores, que era el formato compatible con la máquina de Nintendo. De manera que, bueno, ellos empiezan a trabajar, hacen como un prototipo, una demo de un juego de boxeo que pudiese servir como demostración de estas capacidades de la tecnología de Silicon Graphics. Pero esto es un momento, mediados de los 90, un poquito antes, principio de los 90, donde las 3D, todo el mundo ansiaba eso. Si uno repasa la historia de Lucasfilm, la historia de George Lucas, su obsesión de llevarlo a Star Wars, o yo qué sé, Pixar, con Toy Story, que es del año 95, el primer largometraje completamente hecho digital. Era una locura cuando tú oyes que en Pixar tardaban días en renderizar unos segundos. Tú piensa, imagínate la limitación de en una Super Nintendo cómo haces algo medianamente pasable. Increíble. Y una auténtica brujería directamente. Sí, date cuenta que pues, es verdad que luego con Nintendo 64 las tripas o el core de la consola ya estaba basado en una máquina de gráficos de Silicon Graphics. Pero hacerlo en una máquina de generación anterior, auténticos brujos, ¿eh? Porque era romper completamente con los estándares y con los cánones de una máquina de 16 bits. O sea, era una cosa de locura. Era invertir mucho en I+D, hacer pruebas y eso. Tenías que tener el talento enorme y el dinero. Tú lo has dicho antes, Sergio. Estaba acordándome. Esas máquinas que costaban esa millonada se podían haber llevado por delante del estudio perfectamente si tenían un fracaso. O sea, era un riesgo muy grande invertir tal cantidad de dinero que luego había que recuperarlo. Habían tenido éxitos, pero no era lo mismo que cuando coges y simplemente coges y compras estaciones de trabajo normales y demás. Estas eran lo último de lo último. Y con precios que sobrepasaban cualquier inversión de ninguna otra empresa. De hecho, no ninguna otra compañía. Y estamos hablando que ahí estaba Microsoft por algún lado, que andaba Sony, que todo esto. Ninguna compañía tenía este tipo de máquinas. Ellos las cogieron de cine y las para poder utilizarlas aquí en videojuegos. La verdad es que hay que tener una visión de futuro y una confianza en lo que van a hacer asombrosa, ¿no? Es decir, te estás jugando todo a una carta. ¿Tú qué piensas, Nacho, de todo esto? Pues que, bueno, cuando vio Nintendo la tecnología de Silicon Graphics, ya parte del riesgo se compensó con la enorme... Pues con que Nintendo se hizo poco después con la compañía, con el 40% de Rare, concretamente. Entonces, ahí tenían detrás pues al estudio, uno de los más importantes del mundo, y bueno, imagino que ya se imaginaban que iban a usar la tecnología para hacer un juegazo para alguna... Para hacerlo uno de los juegos más potentes de una consola y pues recuperar la inversión. Pero bueno, es que los Stampers sí que tenían esa ambición. De hecho, bueno, lo hemos visto ya siempre en las siguientes consolas, que los juegos de Rare siempre eran los más punteros o de los más punteros. Nintendo 64, incluso en Xbox, sobre todo quizá igual en la primera Xbox, también tenían unos gráficos bastante potentes, y en 360. Pero bueno, luego ya ha ido cambiando la cosa con también un poco las prioridades del estudio. Y es que además es que llega hasta nuestros días, porque lo notamos cuando se anuncia un juego nuevo y te dicen, no, va a trabajar con X motor gráfico. Normalmente los estudios quieren minimizar gastos y prefieren trabajar con una tecnología ya existente que no tener que invertir en algo nuevo. Y lo hemos visto con Square Enix, y no voy a mencionar Final Fantasy, pero todos lo sabemos, que te gastas un dinero para que luego vaya peor que lo que está demostrado, que se sabe que funciona muchas veces. Te lo tienes que pensar, desde luego, bastante bien. El año anterior, como digo, del lanzamiento del Donkey Kong Country, es que había salido Aladdin, al que le dedicamos el informe. Vimos las diferencias entre el de Mega Drive, que tenía el apoyo de los animadores de la propia Disney, y la versión de Super Nintendo, que estaba Shinji Mikami detrás. Pero... que costaba mucho, mucho, mucho invertir y que los ejecutivos confiaran en lo que estabas haciendo. Yo me estoy leyendo un libro maravilloso, por eso toda la parte de la historia de Pixar me la conozco un poco bien, porque es Creatividad S.A., alguna vez lo he mencionado con Marta, y cuenta precisamente el presidente de Pixar que su ilusión cuando montó la empresa era hacer un largometraje, el primer largometraje de la historia en 3D, y que cuando él fue a Disney a proponerlo, todo el mundo le estaba diciendo, pero es que estás loco, ¿qué necesidad, decían, qué necesidad hay de gastarte el dinero, el talento que sabemos que tenéis en algo, si de todas maneras ya estamos bien como estamos? Mejor que te vayas a trabajar a Disneyland París. Y es verdad, y se lo decían. O sea, parece una broma, pero es que está así. Entonces, en ese sentido creo que Nintendo también, el estar a la vanguardia en este sentido con una máquina que era todo lo contrario, estaba en las antípodas como Super Nintendo, fue un riesgo que tomaron y que salió bien, por suerte. Era de las últimas épocas de Nintendo en el que apostaban por la potencia, ¿eh? Después de GameCube ya vimos que eso, todo eso viró hacia jugabilidad y no tanto potencia de la máquina. Pero aquí todavía estábamos en una Nintendo en la que sí que se quería medir de tú a tú con la competencia en cuanto a la potencia de su máquina. Luego ya cuando entró Microsoft en el mercado ya dijeron, venga, vamos a ir por otro lado porque a potencia probablemente no vamos a poder pisar esto o nos costaría demasiado. Sí, pues eso, tenemos esta primera demo, un prototipo de juego de boxeo, lo enseñan en las oficinas de Nintendo y allí quedan con la boca abierta, ¿eh? Con lo que enseñan. Parece ser que de hecho algunos en la sala se pusieron a ojear detrás de la televisión a ver si había un ordenador oculto o algo, porque parecía realmente un milagro, ¿eh? Fijaos si gustó, lo ha contado antes Nacho, que compraron el 40%, primero empezaron con un 25% y ya después de Donkey Kong Country es cierto que dijeron, oye, para adelante. Y en aquel momento que estaban tan impresionados, les dicen en Nintendo, sí, os vamos a asignar la misión de desarrollar un juego que tenga mejores gráficos que Aladdin. ¿Cuál va a ser el protagonista de tal empresa? Donkey Kong, el personaje. Un personaje que encantaba a los hermanos Stamper desde los días en los que pasaban tardes enteras en la recreativa. La dificultad en Rare era conseguir modernizarlo, el darle su personalidad y que fuese una aventura por derecho propio. Una aventura que el desarrollo comenzó en agosto del 93, es decir, un año antes, un tiempo de desarrollo que no sé si es largo o es corto, porque la comparación la tenemos con los juegos de ahora, que es totalmente absurda porque se manejan otros niveles y otros presupuestos. El caso es que empieza en agosto del 93, un equipo de unas 12 personas, muy jóvenes, la mayoría la veintena, ya lo hemos dicho, y esa comunicación con Nintendo pues sí que debió de ser muy fluida, ya no solo por las ideas y esos descartes que ahora vamos a ir comentando, sino porque, yo lo pienso, ceder a un personaje tan ligado a la historia de la compañía japonesa como es Donkey Kong, yo creo que requiere de cierta confianza. Tienes que tener muy claro quién es Rare y cómo va a tratar tu IP. Y fijaos hasta qué punto hay libertad creativa, que es que algunas premisas es que suenan loquísimas. Por ejemplo, uno de los primeros conceptos de la historia era Donkey Kong versus Super Wario. Wario robaba una máquina del tiempo, viajaba al futuro y se hacía con tecnología con la que volvía al presente y reducía de tamaño a Mario. Y en ese momento Donkey Kong tenía que salvar al fontanero. La idea fue rechazada porque, bueno, Nintendo le dijeron, oye, Rare, preferimos que no utilices otros personajes nuestros, sino que crees otros totalmente nuevos. Pero qué locura. Le cogieron el hombro, ¿eh? Dijeron, bueno, aquí metemos aquí todo el mundo. Pero lo de la máquina del tiempo, qué burrada, ¿no? Totalmente, sí. A mí, sinceramente, de lo que has comentado, me gusta mucho la perspectiva porque ahora viéndolo o trasladándolo a la época actual, me parece que es un caso que está pasando actualmente con con Mercury Steam y la saga Metroid. O sea, que yo creo que al final ciertos estudios sí que se están actualmente en esta nueva Nintendo, o Nintendo después de tantos años de todo esto de Donkey Kong Country, sigue confiando en estudios para cederle IPs tan, tan importantes como Metroid o como Donkey Kong. Comentaba la gente del Next Level Games, que son los creadores de Luigi's Mansion, que una de las cosas pues que más les costaba era la coordinación con Nintendo, que generalmente cuando tenían que hacer videollamadas, pues para en Japón igual les pillaba en hora de oficina, pero ellos estaban de madrugada, con lo cual costaba muchas veces trabajar con Nintendo. Pues imagino que algo parecido pasaría con Rare y también en tiempos en los que no había videollamadas, es decir, ni... Es verdad. Usaban el correo electrónico. Por lo que mencionaban los Stamper, ellos se centraban en coordinarse con y apaciguar las críticas y las sugerencias, que por lo visto Nintendo sí que tenía muchas sugerencias, pero digamos el equipo, lo que son los programadores y los diseñadores de niveles y demás, digamos, no sintieron mucha presión porque la paraban los Stamper. Es decir, los Stamper querían como que el equipo pudiera trabajar sin pensar en que Nintendo estaba revisando todo. Nintendo sí que lo estaba revisando, pero bueno, ellos ya se encargaban los jefazos de apaciguar a Miyamoto si tenía alguna crítica, de gestionar los emails y demás. Entonces tuvo que ser curiosa la coordinación, pero bueno, lo cierto es que hubo confianza también por parte de Nintendo en darle a un equipo en un pueblo en la otra punta del mundo, pues un personaje con el que no estaban haciendo muchas cosas en los últimos años, porque desde Donkey Kong 3 para la NES, pues es que no había tenido protagonismo, ya se lo había cedido todo a Mario. Pero bueno, es al final el primer personaje de Miyamoto, entonces el primer personaje al que le debe su éxito. Así que, pues algo tenían que confiar. Sí. Hombre, es que el choque cultural debía de ser muy fuerte, ¿eh? De Japón a Reino Unido, a lo que estaban haciendo los británicos. Y luego eso, lo has comentado perfectamente. Bueno, si es verdad que los Stamper tenían esa capacidad persuasiva de quedar bien con todo el mundo, tanto con su equipo como con los mandamases de Nintendo, perfecto, pero... En realidad tenía que ser difícil. Yo creo que, lógicamente, ellos no van a contestar en una entrevista, pues Nintendo era muy pesada, no había manera de que nos dejaran tranquilos. Pero yo me imagino que sí, que tenían que ser muy férreos y seguro que tenían exigencias muy tontas. Esa es mi teoría. Esto no está avalado ni comprobado. Como ponerle una corbata a Donkey Kong, que eso fue idea de Miyamoto. Les mandó un boceto en el que se basaron y es... Venga, va, esto es un poco absurdo, lo de un gorila con corbata, pero vamos a hacerle caso al papá de la criatura y mantuvieron la corbata. Todo. Sí, muy elegante. Es que yo me los imagino así, que reciben un burofax en el que pone, chicos, que tenemos una nueva petición de Miyamoto, que dice que el mono no haga que haga o-o, que le gusta más. Y cosas así, ¿sabes? Yo me lo imagino como muy puntilloso. No lo sé. Bueno, de hecho, Miyamoto decía que había estado intercambiando con Stamper correos diariamente. O sea que, claro, para no ¿de qué estar hablaría? En este, debía estar friendo al otro, al pobre. Y esto no sé, yo no sé, ¿seguro que quieres coger y poner vagonetas? En fin, todo el día. Totalmente. Bueno, uno de los nombres, de hecho, que se barajó para el juego iba a ser Donkey Kong and the Golden Bananas. También hubo intenciones de llamarlo Monkey Mayhem. Y no era una peli porno ni nada. No. Lo de Monkey Mayhem, que es como el alboroto de los monos. Pero nada, al final se quedó lo de Country porque era como el nombre en clave que tenía el proyecto. Cuando Nintendo fue a las oficinas de Rare, lo que se encontró pues fue precisamente eso, ese Country que significa campo en inglés. Y eso sí que me causa mucha, mucha curiosidad, ¿eh? El momento en que Nintendo llega a la granja aquella... Y dicen, pero vosotros programáis aquí entre animales. Nosotros cambiamos sí, ¿quieres un vaso de leche fresca? Brutal. Yo creo que al final es que los hechos hablaban por sí solos. Rare sabía sacar auténticas maravillas del hardware y aunque todo, digamos, vista desde fuera, la situación parece un poco absurda, pues un estudio en la otra punta del mundo que pinta Nintendo trabajando con eso, es una granja componiendo junto a donde las gallinas, pero es que al final veían que los resultados eran tan arrebatadores y tan contundentes, que pues Nintendo... Pues sí, si nos tenemos que ir a una granja, pero que esta gente haga juegos que los necesitamos para competir con Sega, que haga juegos potentes. Anda que tenía que oler bien allí. No, y además, al fin y al cabo, tenían confianza absoluta. Les habían hecho 40 y tantos juegos antes en NES. Sí. O sea que ya era un aval. No eran precisamente novatos. Entonces no me extraña que, aunque vieran la granja y fliparan mucho, dijeran, en fin, están locos, pero son geniales. Y los dejaran. Bueno, pues ellos... De hecho, yo creo que esto al final acabó siendo una simbiosis, ¿eh? Al final sí. Se necesitaron el uno al otro. Totalmente. Y dentro de ese control que tenía Nintendo, ya han salido mencionados no solamente el caso de Rare del que estamos hablando, sino el de Argonaut, que poco a poco creo que también empezaron a ver que si querían dominar otros mercados, tenían que darle la mano al talento local, por así decirlo, y que estaba precisamente en una buena posición Rare. Ellos siguen trabajando, como digo, en este diseño renovado de Donkey Kong, aunque oliese a cuadra en aquella granja. Ya hemos mencionado el caso de esa corbata que viene por sugerencia de Miyamoto. Y luego también es muy curioso que el diseñador Kevin Bayliss trabajó en base a la idea de un diseño que fuera simple, pero también fácil de modelar a ordenador, evidentemente por la tecnología que tenían tan limitada. Y curiosamente iba a tener 4 dedos en lugar de 5. Y Nintendo, en uno de estos famosos faxes, les pidieron que pusieran 5 porque en Japón se asociaba a la Yakuza y al castigo que utilizan. No sé que alguien pensara que le habían cortado un dedo al pobre Donkey. Pero cuando nos ponemos a jugar, y esto me fijé gracias al vídeo de Nintendatos, el sprite sigue mostrando los 4 dedos. Y yo no sé, me gustaría saber, a nivel general, ¿qué os parece a vosotros Donkey Kong como personaje en cuanto al diseño? Porque es verdad que es muy simple, pero tanto en los movimientos como en las expresiones desprende carisma. Hombre, si tenemos en cuenta que pasamos del arcade, del diseño ese pixelado del arcade, la verdad es que es uno de los rediseños más radicales que ha habido en un personaje de videojuegos, probablemente, porque pues, casi no hubo punto intermedio del año 81-82 a esto. Pero la verdad es que es un diseño que cuando lo ves ahora, pues me parece un diseño muy de los 90, muy de estos, pues como cuando ves a la Lara Croft de los 90, ¿no? Que usan la misma tecnología, el arte del juego de... pre-renderizado, que lo ves como muy de otra época. A mí me gusta más el diseño actual, que ya le ha dado ese toque más como de película de animación que le da Nintendo ahora. Pero bueno, se ve esas tres dimensiones y sobre todo que en el propio juego se ve como en el arte promocional en renderizado por ordenador. Es una pasada, muy redondeado todo. No se le ve el pelo no se lo pusieron en el primer Donkey Kong Country, en las imágenes pre-renderizadas, pero bueno, sí que se ve que es un gorila que tiene personalidad, que tiene gancho, y bueno, la corbata, que al final se convirtió en la seña del personaje, pero que bueno, que fue un elemento nuevo que no había estado en el Donkey Kong original. Así que consiguieron renovarle por completo y ahí sigue. Y de hecho, ha sufrido más modificaciones a lo largo de toda esta adaptación luego al 3D y tal, porque hubo una época que Donkey Kong en la boca como que no tenía dientes, y en las últimas versiones como que sí que le han puesto dentadura. Un poco extraño. Sí, y de hecho en Tropical Freeze para Nintendo Switch, Nintendo le cambió un poco la nariz a Donkey Kong. Es una cosa rara, pero si comparas el Donkey Kong Country Tropical Freeze de Wii U con el de Switch, la nariz de Donkey Kong es diferente. Que además, ahí, a mí me gusta más la original. Es algo curioso. Han seguido... Se ha hecho una operación, pero es curioso. Sí. A mí me encanta porque ya desde este primer juego, y lógicamente con los que vienen después, es un personaje que, como no habla nuestro idioma, ¿vale?, hace sonidos, onomatopeyas, utiliza mucho la gestualidad. Es como un actor de cine mudo. Realmente tú le ves la cara y las expresiones, la manera de mover la boca, como que todo está exacerbado, ¿no? Todas las emociones. Y creo que eso funciona muy bien precisamente cuando había otra serie de limitaciones y tenías que expresar de alguna manera. Y estamos hablando precisamente de esa evolución del personaje, y es que recuerdo, no sé si fue con Tropical Freeze, creo que sí, el momento en el que Nintendo te hace un direct, te presenta a Donkey Kong y te hace como un zoom al pelo de Donkey Kong para decirte que ahora se le mueven los pelos. Eso me dejó a mí marcado porque era como si fuera un peluche, igual. Exagerado. En fin, bueno, vamos a seguir porque estamos hablando mucho de Donkey Kong, pero tengo que decir que este Donkey Kong... Bueno, sí, Atreides, creo que quieres hablar, que te he escuchado ahí de fondo. Sí, iba a decir, bueno, no era muy importante, pero es que estaba pensando que si Donkey Kong llevaba la corbata, sí, Diddy lleva la gorra, pero uh-huh, es que todos los personajes, todos los monos y gorilas que aparecen, tienen alguna prenda de ropa distinta. O elementos, porque tienes a Cranky que lleva el bastón, tienes, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que lleva la tabla de surf, que es el que te da para poder viajar a cualquier sitio del juego, y incluso cuando grabas, pues lleva traje también la gorila que aparece, o sea que todos ellos, no sé si fue a raíz de la corbata de Shigeru Miyamoto, que cogieron y le pusieron a todos los demás distintas cosas, o sea que es curioso. Pero todo, para humanizarlos quizá. Sí, eso. Y para distinguirlos también, supongo. Que es curioso que la corbata de Donkey Kong, aunque siempre pensamos que apareció por primera vez en Donkey Kong Country, realmente Miyamoto se adelantó unos meses porque Nintendo publicó una especie de remake del arcade Donkey Kong para Game Boy que salió unos meses antes, también en 1994, que se llamaba Donkey Kong a secas. Y en ese juego ya sale Donkey Kong con corbata. Con lo cual, ahí Nintendo Japón se adelantó y... El primer juego en el que sale Donkey Kong con corbata, que por cierto es un juego magnífico, es ese arcade. Y luego pues ya, pues Donkey Kong Country, que al final se hizo mucho más popular. Pero bueno, es el primer juego con corbata. Qué curioso. La corbata es que estiliza mucho, ¿eh? La verdad. Y si no llevas nada, como es el caso de Donkey Kong, mucho mejor. En fin, bueno, el caso es que este Donkey Kong del que estamos hablando tanto, que no es el mismo Donkey Kong del original, es su nieto. El equipo de Rare creó a Cranky Kong como una versión más anciana del Donkey Kong original y su sarcástica personalidad representaba ese sentido del humor británico que hemos contado, tan propio de Rare, que rompe constantemente la cuarta pared, que incluso se queja de cómo eran de cómo son los videojuegos respecto a cómo eran antes. Y vamos a seguir hablando de personajes, haciendo un poco un repaso a este reparto, porque hay un compañero que siempre tiene Donkey Kong, que es más bajito, que es Diddy Kong, que originalmente era Donkey Kong Jr. Nintendo consideró que el diseño propuesto con Rare, con la camiseta y la gorra roja, era demasiado diferente al original y les pidieron que o bien utilizasen el diseño clásico de Donkey Kong Jr. o que creasen un personaje nuevo. ¿Qué hizo Rare? Apostó por su diseño y sí que barajó varios nombres: Diet Donkey Kong, Donkey Kong Lite, Tichi Kong. Optaron por Dinky, que es verdad que es una palabra inglesa que significa pequeño, pero había una marca juguetera que también se llamaba Dinky Toys y no encajaba. Así que dijeron, mira, Diddy también significa lo de pequeño y nos vale. Y esto lo tengo que decir porque cuando yo me enteré, me quedé, estos personajes, estos enemigos tan característicos, los Kremlins, que son los cocodrilos que aparecen, originalmente fueron creados para un proyecto de Rare que fue cancelado a principios de los 90, hasta ahí bien, no hay ningún problema, pero es que Atreides, atención, ese proyecto de Rare cancelado iba a ser una aventura gráfica inspirada en Monkey Island. Imagínate que hubiera sido eso, ¿eh? Pues sí, hubiera sido curiosísimo, joder, estaría genial que Rare hubiera hecho algo de Monkey Island. Pero bueno, mira, eso, ya sabes que todas las compañías tienen montones de proyectos que al final, por cualquier razón, pueden estar incluso prácticamente terminados y abandonarse. Recuerdo de aventuras gráficas, precisamente una de Warcraft, de World of Warcraft, que estaba terminada y que al final no la publicaron. Luego, años después, pues ya sabes, una filtración, pero muchos años después, y la tengo y se puede jugar. Esto de proyectos que se empiezan, luego llegan a un desacuerdo y se terminan abandonando, pues ese desgraciadamente es el pan nuestro de cada día. Pero es muy curioso. Totalmente. Además que con el sentido del humor de Rare hubiera quedado una aventura gráfica divertidísima, seguro, tipo Monkey Island. Sí. Imagínate, seguro. Si llegan a hacer algo que técnicamente fuera con la misma tecnología de Donkey Kong Country, me estoy imaginando una aventura gráfica con esos gráficos, con el humor de Rare, hubiese sido también una pasada, seguramente de las más memorables de la época. Pues seguramente, aunque si era en esta misma época, hubiera coincidido con The Curse of Monkey Island. Y para mí es la que mejores gráficos tiene. Le hubiera costado porque tiene gráficos de película de dibujos animados que a día de hoy todavía se sigue viendo muy bien. Pero sin embargo, la siguiente, con el cuarto, que fue cuando saltaron al 3D, ya le podía haber pillado Rare en ese momento en vez de la barbaridad que hicieron. Que es, cuesta mucho verlo ahora mismo. Tengo que hacer un inciso para, atención navegantes, a los oyentes, también a vosotros. Es que ha salido mencionado el caso de Monkey Island, la tercera entrega. La está dando este mes Twitch, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, os entra cada semana como una rotación de juegos, que ya es para siempre, si los canjeáis. Pues dieron hace mucho tiempo el primer Monkey Island, creo que el mes pasado o el anterior dieron el Monkey Island 2 y ahora están dando el tercero. Sí. O sea que cogedlo. Y merece la pena. Es un juego no muy largo y muy divertido. Y ya digo, sigue viéndose genial a día de hoy. O sea, que merece la pena. De hecho, lo estoy rejugando ahora. O sea, que me parece fantástico que lo den, que más gente que lo jugará. Está muy, muy bien. Venga, pues entonces continuamos porque buscando entrevistas he dado con unas declaraciones del propio equipo, de la propia Rare, en la que, bueno, les preguntaban si fueron al zoológico para ver el comportamiento de los gorilas e inspirarse. Esto se hace mucho en los estudios, que siempre en las primeras fases de la preproducción, pues no te digo ir al zoológico, depende del juego, ¿no? Pero a mí la respuesta es un poco decepcionante, ¿eh? Ellos cuentan que sí, que fueron de visita, pero que lo que se encontraron no les valió de mucho, porque las animaciones no quedaban bien dentro del juego, o por lo menos que el ritmo iba a ser muy lento. Y ellos lo que querían es que pudieras pasarte las fases a una velocidad razonablemente alta. Así que para correr, más bien tuvieron de referencia los movimientos de los caballos. Pensad en Donkey Kong como un caballo a la hora de correr. Y es verdad que para que los jugadores habilidosos pudiesen superar los niveles en poco tiempo, diseñaron los escenarios de forma que los elementos móviles, como las lianas o las plataformas, apareciesen en una posición en la que puedan ser alcanzados directamente si el jugador no se detiene. Y es verdad, esto no es un Sonic, no te vas a acabar la fase en 30 segundos. Pero es verdad que no sientes impedimentos o uff, hay un obstáculo que ahora me tengo que parar. Si te las ingenias, puedes avanzar. Estaban pensando ya en los speedrunners, pero realmente sí, es que lo han diseñado así. La liana viene hacia ti. Si vas corriendo, la liana justo está hacia ti para que no tengas que esperar a que vuelva, haga el recorrido y vuelva. La verdad que sí que lo hicieron con esa intención todos los elementos del juego y me parece que también eso denota pues que lo cuidaron todo para que fuera un juego además rejugable, que pudieras intentar superar en menos tiempo y estoy de acuerdo en que la forma de correr de Donkey Kong sí que parece un caballo al galope. A mí me recuerda cuando se pone ahí a cuatro patas a correr, se pone en una postura que sí que puede recordar a la de un caballo. Sí, y luego, bueno, incluso los ataques, lo de rodar, es verdad que va mucho en consonancia de esto, de seguir manteniendo la velocidad, derrotar a varios enemigos. Es muy curioso que el ataque este de dar palmas al suelo se metió en las últimas semanas de desarrollo por sugerencia del propio Miyamoto, que yo no sé, ¿vosotros lo usáis? Es que a mí me hace curiosidad, me gusta, pero yo no lo utilizo, yo nunca. No, no, yo tampoco. No, anecdótico, sinceramente. Ah, vale. Pues sí, entonces queda así. Como el movimiento de soplar del Donkey Kong Country Returns, que también fue otra sugerencia de Miyamoto, que se le ocurren a veces ideas un poco extrañas, y pues eso, quería que metieran un movimiento de soplar en el Country Returns y Donkey Kong soplando dientes de león, estás en ese juego, pues aquí de vez en cuando si aporreas el suelo pues aparecen unos plátanos, pero claro, es que ni se nota que es un añadido un poco de última hora, porque ni en los niveles se te presentan muchos detallitos que te hagan pensar en usar ese movimiento, ni siquiera hay muchos secretos de ese estilo. Puedes derrotar a algún enemigo también así, pero bueno, no es como estaba diseñado desde el principio el juego para usar ese movimiento. Claro. Y bueno, poco más que decir, cuando Nintendo mostró este Donkey Kong Country por primera vez en una feria en junio del 94... os lo podéis imaginar, el público es que no se lo creía, pensaban que era un juego para la futura Nintendo 64, hasta tal punto de que el legendario diseñador Gunpei Yokoi aseguró que es que se veía demasiado 3D, o sea, como si esto fuera algo malo, que se veía demasiado 3D. En fin, con estos precedentes no es de extrañar que es verdad que cuando se lanzó en noviembre de ese mismo año se convirtiera en todo un éxito que ponía a prueba las capacidades de Super Nintendo y que ante todo era sumamente divertido. Un cartucho de 32 megas que había logrado lo que muchos sistemas de 32 bits como Jaguar, 3DO o el periférico 32X de Sega no habían conseguido con algunos títulos. Es entonces cuando Nintendo acaba adquiriendo el 49% de Rare, porque ha visto que hay ahí futuro, y que pasa en ese momento a desarrollar en exclusiva para ellos, creando pues algunos juegos inolvidables. Pero en cuanto al impacto que tuvo Donkey Kong Country, yo creo que lo mejor es que nos lo cuenta Atreides, que como siempre ha estado recabando información para viajar con todas las de la ley a un año precioso, porque entre otras cosas nací yo. Así que Atreides, cuéntanos qué pasó en ese 94 con Donkey Kong. Pues mira, en ese 94, ahora lo cuento, pero antes de eso, Nintendo, o sea, este juego no tuvo éxito por el boca a boca, sino que se preparó una campaña de marketing durante tiempo, preparando a la gente para que saliera el juego. Y ya veremos que la campaña de marketing tiene su aquel. El caso es que era muy esperado cuando salió. De hecho, el juego coincidía con el lanzamiento, como decías antes, del Sega 32X, que convertía la Mega Drive en una máquina de 32 bits, o al menos eso es lo que contaba Sega. Y también con Sonic & Knuckles, que tenía también su componente, porque lo podíamos juntar con el Sonic 3 y conseguir Sonic 3 and Knuckles, ya sabemos. Y que os aconsejo que oigáis la información que hicimos, porque el juego es una maravilla. Pues el caso es que tenía competencia muy fuerte en ese momento. Pero vamos, el caso es que el juego se recibió con muchísimas ganas. Y de hecho, a nivel mundial, el juego vendió más de 500,000 de cartuchos en la primera semana, cuando salió. A la semana siguiente ya iba 1,000,000 de cartuchos vendidos. Dios. A nivel mundial, en 5 meses, había vendido 7 millones y estableció el nuevo récord de videojuegos más vendidos hasta ese momento. Y sus ventas totales alcanzaron los 9,3 millones de unidades, siendo el tercer juego más vendido de Super NES de la historia. De Super NES, lo he dicho bien. O sea que el juego tuvo un éxito económico brutal. Y eso no solamente fue a nivel mundial, en España tuvo un gran arranque. En los dos primeros días vendió 8,000 cartuchos. Y para que nos hagamos una idea del contexto, cuando un juego vendía 1,000 cartuchos en un día, era un exitazo. Sí, así que se consideraba en ese momento que había sido el mayor éxito de toda la historia de Super Nintendo en España. Es decir, el juego yo creo que económicamente les compensó gastarse el dinero en las máquinas, ¿eh? Porque antes me he dado por calcular y se supone que podrían haber ganado cerca de esos 693 millones de dólares con el juego, aproximadamente. Es decir, no está mal. De la época. No lo he convertido a dólares actuales. Por inflación, ¿no? Exacto. Dólares de 1994. Sí. O sea que era una barbaridad. Así que está bien. Luego también se lanzó para Game Boy Advance y también tuvo muy buena acogida. Fue en 2003, vendió 1,000,000 de copias, cuando ya habíamos visto que el mismo juego ya había vendido 9 y pico y ya no se supone un juego antiguo. Es decir, 9 años después volvió a vender 1,000,000 de copias más. Así que no estaba mal. Pero esta es la parte del público que es con lo que vota, que es con el bolsillo. Y obviamente estaba muy a favor porque son unas ventas espectaculares. Pero la crítica también se rindió al desarrollo de los Stamper porque fue tremendo. Mira, lo primero, lo que destacaron siempre desde el primer momento fue el uso novedoso de imágenes y modelos 3D renderizados previamente. Porque decían que sus gráficos eran los primeros de ese tipo y que ayudaba a diferenciarlos de sus contemporáneos. Tanto IGN, es lo que sumaco, IGN como All Game elogiaron las técnicas visuales avanzadas de juegos y expresaron, claro, lo que hemos dicho todos, la sorpresa de que en esa máquina de 16 bits pudiera verse esa potencia gráfica. Sin embargo, otros, es lo que hemos comentado antes, no todos son los gráficos, porque sí, hay muchos juegos con gráficos increíbles, pero no trascienden. Entonces GameSpot, sin embargo, lo que destacaba era el diseño gráfico, la destreza que habían utilizado para ese diseño que rivalizaba con los juegos de consolas de 32 bits perfectamente. Es que estuve leyendo, y claro, hay como muchos truquitos de ingeniero que nosotros no conocemos, pero para reciclar el fondo y que tú no notes que es el mismo fondo. Y es verdad que si tú no te fijas, parece como que no es la misma imagen JPG pegada, ni mucho menos. Claro, algo tenían que hacer para poder meter en 32 megas todo ese semejante sí. juego. O sea que, pero lo importante no era que esté reciclado, sino que no se notaba, que era lo bueno. Que tú lo jugabas y el diseño era tan bueno que no te estabas fijando tanto en eso. Solamente veías que se ve estupendo y que sin embargo, podía reciclarse, ¿no? Pero había gente incluso... como Nintendo Life, que decía que los gráficos que habían desarrollado sobrevivirían al paso del tiempo. E incluso algunos, como la revista Top Secret, llegaban a decir que sus gráficos eran mejores que los de Doom. Y claro, ahora mismo tú lo ves y claro, obviamente. Pero en el año 94, Doom, nos acordamos de los especiales que hicimos en verano, Doom era lo más de lo más. Porque era en 3D, aunque tenían... las texturas puestas sobre esto eran texturas en 2D, pero era en 3D y era lo más avanzado que había. Y sin embargo, había quien decía: sí, eso está muy bien, pero tenéis que ver esto, que todavía es mejor. O sea que en eso estaba bien. Aunque todas estas críticas fueron muy buenas, hubo algunas revistas que con el paso de los años empezaron, revistas y webs, que con el paso de los años empezaron a criticar algunas cosas y no tenían. No lo destacaban tanto y ya no estaban tan, digamos, tan obsesionados por los gráficos o por la parte técnica. Y de hecho, por ejemplo, IGN hizo una nueva revisión del juego y decía que se había sacrificado la jugabilidad a favor de unas ventas rápidas y una captación de atención a corto plazo, pero que no cumplía con los estándares de algunos diseños de jugabilidad más pulidos de Shigeru Miyamoto. Supongo que porque... Island estaba muy próximo y comparando la jugabilidad, pues a lo mejor pues a IGN le gustaba más, sinceramente. Y All Game, por ejemplo, criticó la falta de originalidad del juego y la poca variedad de movimientos de ataque. Y hombre, eso no se puede discutir mucho. Es cierto que original, bueno, es un plataforma, sí que tiene muchas variedades. Eso ya no lo... Hombre, claro, a mí los escenarios sí me parecen variados. Yo creo que sí, que de hecho... Precisamente lo bueno que tiene el juego es eso, que aunque tiene, es verdad, pocos movimientos de ataque, lo variado que es y eso no viene de los movimientos del protagonista, sino de lo que aparta el propio juego. No sé, y de los animales. Y de los animales, porque al final creo que, de hecho, es curioso que la Super Nintendo tiene cuatro botones frontales, pero lo que usamos en el juego son dos. Pero realmente sí que hay mucha variedad de movimientos. Es decir, hay muchos botones que no se usan, pero luego, como se puede utilizar, pues te puedes subir en el rinoceronte, te puedes montar en el pez espada, en la rana para saltar más alto. Pues al final hay un montón de habilidades que se van incorporando en ciertos niveles que, oye, que también aportan mecánicas diferentes. Con lo cual, sí, Donkey Kong, pues al final es un simio, corre y salta, pero luego te van aportando cositas nuevas. Luego, la avestruz era una idea que tuvieron para Donkey Kong Country, pero no la pudieron introducir, la descartaron y la introdujeron en Donkey Kong Land, que es un animal que recordamos muchos, que es la Expreso, la avestruz, que al final pues la incluyeron en la versión para Game Boy. Pero está muy chula. No, claro, perdón. No, lo estoy diciendo yo mal. Estaba en Donkey Kong Country, lógicamente. Aquí sí estaba, sí. Lo estoy diciendo yo mal. Claro. No, estaba, sí. Y es mi fab, ¿eh? A mí me encanta, tanto cómo se ve desde fuera como lo de planear. Entre ella y Ribi, sí, son las dos que más me gustan, sí. La verdad, Ribi, perdón, es el rinoceronte para los que no sé si prefieren el juego, y lo de cualquiera de los dos, la verdad es que mola un montón. Pero vamos, de todas formas, estas críticas son minoritarias, ¿eh? Que simplemente que ha bajado un poco el entusiasmo con el paso de los años, y a lo mejor pues han visto otros juegos que les han gustado más y bueno, destacaban eso. Y yo creo que, por ejemplo, Gamer está equivocada, pero bueno, porque lo de la falta de movimientos de ataque se compensa, como muy bien ha dicho Nacho, con otras cosas que tiene el juego que te van dando la variedad. Pero en fin, el caso es que las críticas eran muy minoritarias y se destaca mucho más la jugabilidad fluida y que los niveles presentaban atmósfera sorprendentemente opresiva que evitaba fondos idílicos de juegos de otras plataformas. Y es verdad, cuando entras en las minas o esto, ¿verdad? Sí, o la fábrica. Yo cuando vi que las luces se apagaban y se encendían, dije, ostras, esto es como muy realista. Y además contribuye al gameplay porque es una dificultad añadida. Claro. Y otra cosa que destacaban muchos analistas son la cantidad de secretos que tiene el juego. Porque oficialmente creo que son unos 40 niveles, pero tiene una barbaridad de escondidos. Entonces, eso también, oye, ayuda mucho. La otra parte que se destacaba mucho en la época es la banda sonora de Waze, que luego nos hablará Aitor, que ha tenido aclamación universal. O sea, que ya hemos oído algunos temas. Aclaro a los oyentes que el que ha puesto antes Sergio del Gorillaz no está en el juego, es una pena, creo que será una edición posterior, pero esto está muy bien. Hay una cosa curiosa, y es que en los años siguientes, hablando de las críticas negativas al lanzamiento del juego, se difundieron rumores de que Miyamoto no le gustaba Donkey Kong Country, que tenía envidia. ¿En serio? Island, sí. Y provocó que creara el estilo artístico dibujado a mano de Yoshi's Island como represalia. Supuestamente se le citó diciendo a la revista Electronic Games que Donkey Kong Country demuestra que los jugadores soportarán un juego mediocre siempre que el arte sea bueno. Sin embargo, en 2010 Miyamoto negó los rumores y señaló que estuvo muy involucrado en Donkey Kong Country. Claro. Incluso envió correos electrónicos casi a diario, lo que decía antes a Tim Tamper. Es que no me pega en el perfil de Miyamoto, ¿eh? Perdona. Ya, pero bueno, estaba la entrevista, se suponía, y esto durante muchos años, yo sí lo había leído ya antes. Pero sin embargo, en 2019, el historiador de videojuegos Frank Cifaldi revisó el problema con la entrevista y descubrió que no contenía esa cita. O sea, es uno de esos rumores, es en videojuegos la mermelada de Ricky Martin, ¿vale? Vale. Que nunca existió y sin embargo durante muchos años se pensó que por envidia, como no había trabajado directamente en Shigeru Miyamoto, no le había terminado de convencer y había dicho eso. Ahora lo que se dice es, fallo de traducción. No me lo he inventado, es que ha habido un fallo de traducción. Sí, exactamente. La culpa siempre es de otro. Seguro que ese falso mito se alimentó mucho también con cómo acabó toda esta historia, ¿no? Que al final cada uno tiró por su lado y cuadraba, ¿no? El decir, no, es que al final estos tampoco eran tan amigos, ¿no? A la hora de la verdad. Pero no, sí, nada, pero nada de en eso. Realidad. En realidad, Rare siguió trabajando con ellos incluso cuando los compró Microsoft. O sea, sí. En el terreno portátil sí que hubo más colaboraciones, por supuesto. Sí, por eso era raro. Pero en fin, bueno, el caso es que actualmente tiene un 89 en Game Rankings, ha ganado numerosos premios, por ejemplo, el premio a mayor logro gráfico, perdón, que me he comido la lengua por algún lado, el premio mejor logro gráfico de GamePro en el CES del 94. Es que era una literación, no había quien lo dijera. Y gana varios premios, además de Electronic Gaming, como el de mejor juego de Super Nintendo, mejor animación, y es el único videojuego que incluye en la lista de los 10 mejores productos de Time en el 94. No del mejor juego, de los 10 mejores productos que salieron en el 94, según la revista Time, estaba metido el juego. O sea, que lo mismo había un lavavajillas que una afeitadora, ¿no? Y metieron el juego. Sí. Un Discman y un Discman. Claro. Sí, un Tesla, o sea, lo que fuera, todo. Bueno, el Tesla a lo mejor no, pero en fin. Por cierto, esto hemos hablado a nivel mundial, pero si venimos a España, la recepción no pudo ser más espectacular por los medios. Hobby Consolas, en el número 38, además de dedicarle una portada espectacular, para mí de las mejores que ha tenido Hobby Consolas, que quien la vea es memorable, yo la recordaba de la época y todo, o sea, es espectacular, con Donkey Kong en todo su esplendor, ocupando toda la portada, realizó un reportaje especial de 7 páginas, en el que además de hablar del juego, contaba cómo se había realizado, incluyendo todos los detalles técnicos, lo que estabais comentando antes de Silicon Graphics, quién era Rare, lo que habían hecho, cómo había sido antes Ultimate Play the Game, e incluso tenía un apartado dedicado a qué era Silicon Graphics. O sea, porque estaba muy interesado de que la gente entendiera el esfuerzo de desarrollo que tenía ese juego. También destacaban que en Estados Unidos Nintendo iba a invertir 7 millones de dólares en publicidad. 7 millones, insisto, del 94, ¿eh? Y que en todo el mundo se iban a gastar 10 millones de dólares. Y en España, bueno, pues que iba a haber una extraordinaria campaña televisiva, además de productos promocionales, pósters, pegatinas y bastante publicidad en las revistas. Porque, de hecho, en ese juego tenía 4 páginas de publicidad. O sea que en eso estaba mal. Hay una publicidad en revistas buenísima que viene de aquellas pullas constantes entre Nintendo y Sega de la época. Ahí vas con ella, vale, vale. Pues no, nada, dila, dila, no te cortes. Es que el eslogan es: mientras unos se ganan la vida haciendo el fistro, ojo, aquí referencia al Chiquito de la Calzada, adivina qué gorila llegará a ministro. Salía Donkey Kong. O sea, es una rima digna del rap de Donkey Kong. Y además es que en la página en la que se ve, pues se ve también ahí unos monos de color azulado y sacando la lengua, que a mí me recuerda a este personaje del canal pirata Sega, que tenía la cabeza también azul y sacaba la lengua, no sé si lo recordáis, de los vídeos promocionales de Sega de la época, pues se parece un montón. Entonces yo creo que ahí hacían la puya de, mirad qué pringados los de Sega y el pedazo de juego que vamos a tener con Donkey Kong Country, de para el cerebro de la bestia, ponía además la publicidad. Está muy chula. Sí, sí. Los cerebros de la bestia siempre terminaban con ello. Pues la publicidad a la que yo me refería no era esa, sino que en Hobby Consolas, precisamente en ese número 38, de las 4 páginas que tenían, empezaba diciendo que ellos no tenían que sin ningún dispositivo de 32x, sin ninguna añadido. Este era. Esto era Monkey Kong Country. Donkey Kong Country. Y te enseñaba las 4 páginas y todo eso, hablando de que Sega estaba sacando justo en ese momento el 32x. Y hablando, claro está, que estaban las consolas nuevas que iban a salir. Y claro, tú te acabas diciendo, ostras. Esto se ve así. Claro, que sin montarte bien, la torre que tenías que hacerte con la otra. O sea, esto era, metías el cartucho y ya está. Sí. Y ni siquiera sin tener un chip. Acordaros del chip Super FX que había que introducir en algunos. Esto era Super Nintendo, lo único que la técnica con la que estaba hecha, pues era muy puntera. La verdad es que fue una pasada lo que consiguieron. Sí, la verdad es que sí. Y las publicidades en esa época, como muy bien decías, eran muy divertidas. Porque eran pullitas, pero bastante elegantes. Mucho más elegantes que, por ejemplo, las que había en Estados Unidos. La guerra de consolas allí entre Kalinske y Nintendo era salvaje. Aquí, por lo menos, tenían gracia. Que por lo menos estaba muy bien. Bueno, el caso es que la encargada de análisis fue la teniente Ripley. ¿Sabéis quién era? Sí. Sonia Rance, efectivamente, la directora actual de Hobby Consolas y, vamos, una institución. El caso es que la crítica no podía ser más positiva. 7 páginas de análisis. Además de dar consejos y mostrar cada uno de los mundos del juego, hablaba de los niveles especiales, los bonus, destacaba que Donkey Kong marcaba una nueva era para Super Nintendo. De hecho, terminaba diciendo que Donkey Kong rozaba la perfección y que nunca volverá a verse un juego como ese en la Super Nintendo. Eso no sé si será discutible. O sea, hay quien cree que sí que ha habido algún juego que tenía gráficos tan buenos, pero yo la verdad es que creo que seguramente sea el que me parece con mejores gráficos de toda Super Nintendo. No sé si vosotros tenéis algún otro que... El 2 y el 3, ¿no? Sí, esa es la respuesta fácil. Sí, mejoraron. Pero me encanta porque leí el análisis que hizo en su momento y me encantaba que terminaba diciendo, bueno, me he pasado el juego y me marca que llevo un 37% del juego. O sea, que madre eso mía, cómo tiene que ser hacer el 101%, ¿eh? Sí, sí, decía eso, decía, son 40 niveles los que he jugado, me lo he terminado y sin embargo es un 37% lo que he hecho. Es un juego para jugarlo durante meses. Y es verdad que le quedaba más del 60% por descubrir. La verdad es que decía que lo mejor eran los escenarios, personajes, sonido, bueno, todo. Y lo peor, decía que algunos de los enemigos finales se repetían y que no se habían atrevido a cascarle un 100 de nota. Y es verdad, porque le dan un 99. No está mal, pero bueno, un 99. Total. Luego en la época también estaba Superjuegos, que no le dedicó la portada, pero es que lleva un número realmente potente. Para que nos hagamos una idea de con qué juegos competía Donkey Kong Country y lo bueno que tenía que ser para haber vendido todo lo que vendió con semejantes compañeros, la portada está dedicada a la recreativa de Star Wars, que salía para la 32x, el Sega 32x de Mega Drive. Porque ya sabemos que Star Wars vende desde siempre. Pero es que el juego le acompañaba en ese momento el Doom, que también salía para 32x. Que es uno de los juegos más importantes de la historia, pero también estaba Secret of Mana, Virtua Racing, Afterburner, FIFA International Soccer 95, Aladdin, y de que también he hecho especial, o Samurai Showdown. Es decir, tenía una competencia muy fuerte. Y por cierto, no le dedicaron la portada, pero en cambio regalaban 25 juegos de Donkey Kong Country. O sea que la campaña promocional era brutal. Sí. Y el que le realizó la crítica era ese, el legendario de Elf, Marcos García de Elf, que es uno de los fundadores de Hobby Consolas y que luego fue el que estuvo en Super Nintendo y años después en Super Juegos y años después estuvo como director. Pues el caso es que Elf destacaba el apartado técnico, por encima de él decía que la jugabilidad todavía era mejor y decía que ese apartado no hay quien gana Nintendo, y lo ha demostrado una vez más pulverizando todos los registros. Dice que son mejores gráficos que animaciones, color y efecto que jamás vistos en una consola de 16 bits, para finalizar diciendo que este lanzamiento se convierte en el mejor juego para las navidades en todos los formatos. Recordemos que salió en noviembre del 94. Y que era un merecido homenaje de Nintendo y Rare al personaje que más fama y gloria le había dado a esta compañía junto a Mario. Super Nintendo ha demostrado de nuevo quién era el rey. Después de eso, claro, le daba un 97. O sea, que normal. Ah, y por cierto, después de todos los juegos que he dicho, ese era el juego que mejor nota tenía de la revista, por encima de cualquier otro. Así uh-huh. que creo que un poco más que añadir. Ha quedado claro, sí. Qué gusto. Parece que gustó un poquito. Sí. Perfecto, pues yo creo que en este punto que sí que hemos sentado las bases, hemos explicado el proceso hasta la salida y lo que supuso en aquel momento. Podemos cerrar este bloque, hacemos una pequeña pausa y recordamos las vías de contacto y ya volvemos para hablar, entre otras cosas, de la música, pero ya propiamente dicho, en las propias mecánicas, en los niveles, han salido ya los animales controlables, algunos favoritos y otros menos, pero todo esto lo vamos a tratar en profundidad ahora justo después de esta pausa. Ahora regresamos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa para seguir hablando de todo lo que rodea a un juego como Donkey Kong Country, que nos tiene enamorados ya sea desde aquel año 94 o con los años, como nos ha pasado a más de uno aquí en esta mesa virtual. Y evidentemente a estas alturas, en un podcast, en un formato sonoro, no podemos dejar pasar por alto lo que estamos escuchando, la banda sonora. Bueno, esto es una versión de muchas que hay en Spotify, porque los señores de Nintendo, en algunas cosas muy bien, pero con el tema de licencias, copyright, lo llevan regular. Y acceder a la banda sonora no es tan sencillo, pero en cualquier caso, maravillosa, ¿no, Aitor? ¿Qué nos puedes contar de ese proceso compositivo y de quiénes son los responsables? Totalmente. Yo creo que es una banda sonora que creo que, desde luego, no ha envejecido en nada. Llega hasta nuestros días, aunque sea en forma de remasterizaciones, de remezclas. Pero, sin duda, los temas originales se siguen sintiendo tan vivos como hace 28 años, ¿no? Y todo esto es gracias a tres personitas. O realmente, bueno, lo discutíamos antes fuera de micro, de que realmente son como dos y medio, ¿no? Porque al cargo de la banda sonora de Donkey Kong Country tenemos a David Wise, que creo que es el que menos presentación necesita, una auténtica eminencia, todo un estandarte en cuanto a lo que es música de videojuegos. Y qué apellido, apellido que significa sabio. Hombre, muy sabio, sí. Totalmente, le viene al pelo, totalmente. Sí, sí. Hace unas composiciones muy guays. Apruebo completamente lo que se ha hecho. Y es que, bueno, si es conocido David Wise, sobre todo es porque será el compositor principal de prácticamente, yo diría, toda la antología de Donkey Kong Country y Donkey Kong Land. De hecho, he estado revisando por si a este señor se le había escapado algún título, y resulta que sí, hay un juego de la saga Donkey Kong Country que no lo compuso él, y es Donkey Kong Returns, la entrega de Wii, que ya estaba bajo el sello de Retro Studios, que la hizo Kenji Yamamoto, y es la única entrega de los Country que no ha pasado por sus manos. Luego con Tropical Freeze sí que ayudó a Kenji Yamamoto y volvió a incorporarse a los mandos de la música, pero vamos, el sello de la música le pertenece prácticamente a él. Luego, aparte de la saga del mono, pues también ha puesto su sello en otras franquicias, que de hecho algunas han salido ya aquí, como por ejemplo Battletoads. También ha puesto música para Star Fox Adventures, que recordemos que fue el último título de Rare antes de la compra de Microsoft. También para Diddy Kong Racing, y ahí, muy recientemente, pues con Yooka-Laylee, ahora ya en Playtonic Games, tanto del primero como de Impossible Lair. Bueno. Pero claro, no solamente de David Wise se alimenta la música de este juego. La segunda al mando de la composición es Evelyn Fisher, que de hecho hay una curiosidad, y es que Evelyn Fisher, a partir de principios de los 2000, se la conoce como Evelyn Novakovic. Bueno, supongo que sería por el matrimonio con su marido, y cogió el apellido de este, ¿no? Y bueno, Evelyn Fisher, ¿en qué otras cosas ha trabajado? Porque aparte de poner música, sobre todo música muy ambiental, diría yo, dentro de las composiciones musicales que nos encontramos en este juego, quizá las que ambientan más sean bajo su firma, ¿no? Pero aparte de con Donkey Kong Country, ¿qué ha hecho más? Pues bueno, la hemos visto también aparecer en Conker Pocket Tales, este juego de Conker para Game Boy. También ha participado en Perfect Dark, en Cameo, en Viva Piñata, y una cosa que me ha encantado documentándome un poco es que también puso voces a Tutti y a Brentilda en Banjo-Kazooie. Me encanta este dato. Sí, porque sí. Recordemos que Rare era mucho de, aunque fueses programador, aunque fueses el que estaba allí para, yo qué sé, para dar el almuerzo, te cogían y decían, graben un par de voces, anda, vas a salir en el juego. Eso me flipaba. Y luego, por último, como tercero en Discordia, y ya digo que la participación está un poco, bueno, cogida con pinzas, tenemos a Robin Vinland, que aparece acreditado como que solamente tiene un tema, que es el de Funky Few, el tema principal de Funky Kong. Pero, claro, la curiosidad aquí está en que ese tema realmente es un reaprovechamiento que hizo David Wise de un tema que tiene base en Killer Instinct, que es uno de los juegos en los que trabajó previamente. Él ha trabajado en Killer Instinct, ha trabajado en GoldenEye, en Jet Force Gemini, en Donkey Kong 64, en Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, o sea, en el malo, y el que más ilusión me ha hecho encontrarme, que es Sea of Thieves, y es que es el que más tiempo lleva en la compañía, yo creo, y el que no ha bajado del barco, nunca mejor dicho, ¿eh? Ya te digo. Lleva desde el 94 dando caña a los musicales de Rare, tanto en Nintendo como ahora en Microsoft. Y bueno, he elegido una selección musical de temas que me parecen bastante más remarcables, que creo que es un sello inequívoco de la calidad que desprende la banda sonora. Y, por ejemplo, ¿qué te parece, Sergio, si ponemos el tema, yo creo, inicial y yo creo que himno de la saga, que es Donkey Kong Island Swing, o también llamado Jungle Groove, que creo que sí, es completamente, cuando oyes Donkey Kong, te viene este tema, yo creo, a la cabeza. Sí, sí, sí. O sea, esto, esta percusión... Total. La tenemos creo que como... la percusión, de hecho, es el elemento más importante, yo diría, de... Sí, porque, bueno, encaja mucho con la filosofía de que estás controlando un gorila, ¿no? Que lo que le caracteriza es dar golpes. Dar golpes, el tema de los barriles, ¿no? Sí. Donkey Kong, al final es un juego de percusión. Es verdad. Es un buen tema, es un gran tema. Es un temazo. Solo tengo una pequeña queja con este tema y es que creo que tarda en empezar, ¿no? Tiene como un prolegómeno demasiado extenso y cuando llega ya la parte... Yo he tenido un problema hoy, un problema que no es un problema grave, pero cuando yo me pongo a hacer el guión del informe, sí que pienso qué música voy a utilizar para introducir cada apartado. Y al principio de todo, que he puesto el baile del gorila de Melody, pero otro de los temas que quería utilizar era este. Pero cuando yo veo que tarda en empezar, como tú dices, digo, es que me corta el flow, me corta el ritmo. Sí. Creo que la parte más que más engancha empieza en el segundo 50, una cosa así, y es verdad. Ahora es cuando empieza. Esto es... Es verdad. Pero cuando empieza es un temazo. Totalmente. Luego también creo que es otro de los temas remarcables y de hecho creo que hay mucha gente que piensa incluso que es uno de los mejores temas de la historia de los videojuegos, ya no solamente de Donkey Kong Country. Me estoy refiriendo a Aquatic Ambience, el tema que sale en las fases de agua. Este. Que me parece es un temazo, ¿eh? Sí, se nota mucho más ambiental, evidentemente. A mí me da un poco de miedo. No sé, me parece un poco siniestro. Que además, pues dentro de que es de agua, yo los niveles de agua los odio, me encaja. Pues tengo que decirte que, repasando un poco la banda sonora del juego, este no es el que más miedo da, ¿eh? He visto por ahí otros que no he querido traer, que madre mía, eso sí que es creepy. Para ser Nintendo es un nivel muy, muy creepy, ¿eh? Sí, no, es verdad que este encajaría en las recopilaciones que pones en YouTube. Nintendo Lo-Fi, seguro que encajaría. Sí. Este sí encajaría. Relaxing. Eso. Música perfecta para escuchar cuando llueve. Sí, sí. Totalmente, pero es un temón increíble. Luego también he querido rescatar otro que se llama Minecart Madness, que es el tema que suena en las fases de vagoneta, que la verdad es que me encanta porque es muy frenético y buah, me flipa. Uh-huh. Te pone en situación. Este es... Es verdad, también muy percusión, así un sonido, un ritmo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es verdad, es que realmente si te pones a hacer una lista, te sale cada temazo. Total. Escuchas el juego y te traslada completamente al nivel de vagonetas sin dudarlo. Sí. Y luego, por último, quería también remarcar, creo que también un sello de la casa, que es Gangplank Galleon, el tema principal de King K. Rool, el antagonista principal del juego, que escuchamos en el combate final, y que es una auténtica pasada. Este sí me gusta muchísimo. Es de mis favoritos. Sí. Y lo mejor es que más adelante se pone, da una vuelta y se pone súper cañero el tema, porque empieza así muy como música de piratas, pero luego es que conforme va avanzando el tema, se pone súper cañero. Mira. Es verdad. ¿Te lo estamos viendo? Qué bueno. No sé dónde leí que se habían inspirado en Iron Maiden para hacer el tema. O sea, no es raro que sea tan cañero, la verdad. Pues me parece fantástico que podamos, bueno, aprovechar este formato podcast también para volver a escuchar estas melodías que nos han acompañado mientras jugábamos, algunos más, a otros menos, según cuántas veces hayáis muerto, pero es verdad que son temas muy reconocibles y que en un programa como este tienen que aparecer. Pero esto no es todo, ¿no? Creo que aparte de lo que es la banda sonora, evidentemente el ponerse a los mandos es otra parte fundamental de este juego. Totalmente, sí. Yo creo que la jugabilidad, es verdad que hemos hablado mucho del potencial gráfico gracias a las máquinas de Silicon Graphics, que le sacaron todo el jugo con los renders, pero cuando nos ponemos a los mandos de un juego, lo que buscamos no es que se vea bonito, que también aporta, vitamina un poco al juego, pero si luego a los mandos pues se siente un poco tosco, si se siente un poco repetitivo y tal, pues a lo mejor a la media hora estamos ya diciendo, quiero devolver este juego, ¿no? Pero no es el caso con Donkey Kong Country. Nos encontramos, bueno, ya lo hemos dicho un poco, la ficha técnica, por así decirlo, sería que nos encontramos ante un plataformas en 2D, en scroll lateral, en el que manejamos principalmente a Donkey Kong, pero también vamos a poder manejar a Diddy Kong en muchos momentos. Y vamos a atravesar una serie de 6 mundos dentro de la isla de Donkey Kong para recuperar las reservas de bananas que nos ha robado King K. Rool, al que hacemos referencia en la última canción que hemos puesto, y su ejército de Kremlins, de sus cocodrilos, ¿no? Estos mundos pues contaban con diversas fases y un boss al final de cada fase esperándonos. De verdad, la verdad es que había bastantes niveles. Hemos comentado antes, no sé si con el análisis de Sonia Ranz, 40 y pico. Era una barbaridad, la verdad. Sí, sí. Y como digo, pues se repartían. Había unos como 6 o 7 por nivel. Y como digo, al final del nivel nos esperaba un boss, que era el típico boss que necesitabas aprenderte una mecánica. No era simplemente saltar y ya está, sino que había que... Tenía su enjundia, ¿no? Era un boss made in Nintendo, ¿no? Pero yo no sé si es que estamos ya resabiados o qué, pero yo los bosses al menos no me ha costado desentrañar qué tenía que hacer para vencerlos. Totalmente. Era muy fácil. Sí. O es verdad que a lo mejor pecamos de que esto a lo mejor en la época pues se vivió de otra manera, no lo sé, pero es verdad que a lo mejor cogiendo este juego ya con algo de experiencia en videojuegos a las espaldas, hay ciertos patrones que ya más o menos te los ves venir, ¿no? Que lo has visto en juegos posteriores o cosas así, y es verdad que no te sorprende tanto, ¿no? Además, muchos boss los hemos visto durante tiempo en que cambian las mecánicas después de un tiempo y tienes que coger y aprender un patrón nuevo. Segunda fase, mayoría, ¿no? Cosas así. Eso es, y con la mayoría de estos no es necesario. Tienen una sola forma de actuar desde el principio hasta el final. A lo mejor más rápido, pero hace lo mismo. Sí. Siempre me parecieron uno de los aspectos quizá menos trabajados los jefes finales de este Donkey Kong Country, porque son versiones como grandes, de mayor tamaño de los enemigos normales. Un castor, pues un castón grande. Y otro color. Un cuervo, el cuervo grande. Un barril, bueno, también está el barril ese raro que cae y suelta enemigos. Lo del barril. Seguramente sea el enemigo menos inspirado de la historia, casi, de verdad. Sí, la verdad que sí, y luego se nota que los mejoraron muchísimo en las siguientes entregas de Donkey Kong Country, que además en ninguno tenías que saltarle encima de la cabeza, siempre tenías que o lanzarle huevos, por ejemplo, hay un pájaro pirata en el Donkey Kong Country 2, siempre era como más mucho más elaborados los combates, porque al final esto sí que igual les quedó menos tiempo con eso, que tuvieron tampoco un periodo de desarrollo que no fue muy largo. Pues igual eso se quedó un poquito más cojo. Pero bueno, aún así, eran curiosos. Quizá el más remarcable, evidentemente, sea King K. Rool, que es el jefe final, que sí que tiene, pues, evidentemente no tiene versión Minion, ¿no? Sí, pero si os dais cuenta, las mecánicas que tiene como malo es una recopilación de todos los anteriores. Si te los has pasado, hay muchas cosas que se repiten. Que te va a lanzar cosas, que va a hacer el salto como hace el castor ese al que te enfrentaste... ¿Sí? Que tiene mucho, como una recopilación de todo lo que te has enfrentado hasta ahora. Caen cañones del techo y tienes Eso es, claro. Sí, sí. Pues el título se podía jugar solo o con alguien, que esto es una cosa que siempre me ha picado el gusanillo de decir, buah, jugarlo en multijugador, porque cuando empezamos la partida, cuando elegimos, el juego tiene 3 slots para guardar, cuando elegimos la partida al reemprender, nos preguntan, ¿quieres jugarlo solo, con alguien en cooperativo o con alguien en competitivo, por así decirlo, ¿no? Y esto es una cosa que siempre me ha encantado, tengo la espinita de querer probarlo, el juego a dobles. Sobre todo el tema del competitivo, no sé muy bien cómo lo habrían desarrollado, ¿no? Para hacerlo competitivo más que cooperativo. Y lo que sí es verdad es que cuando lo juegas solo, pues digamos que cuando tienes a Diddy Kong contigo, tú puedes en cualquier momento del juego darle el relevo, ¿no? O sea, hacen como un choque de palmas y pasas a controlar al contrario, ¿no? Para, bueno, para darle una oportunidad al otro mono, ¿no? Lo cual está muy chulo. Y además hace un poco de, como el HUD, como decía antes Nacho, es tan minimalista, no tenemos ninguna barra de vida ni nada. Realmente se representa todo esto en decir, ¿cuántos personajes tengo? Tengo a Donkey y a Diddy, pues eso es que tengo 2 toques. ¿Que tengo a Donkey y a Diddy y al animal de turno? Tengo 3 toques, ¿no? Es muy, muy sutil, pero es así, ¿no? Y por eso también el juego ha cosechado esa fama de difícil, ¿no? Porque con un toque ya estás vendido, sí, ¿no? Sí. Luego, otra cosa a destacar es que el juego realmente podríamos dividirlo en 2 pantallas, ¿no? Tenemos como una especie de overworld en el que vamos escogiendo la fase y luego lo que son los niveles en sí. Que niveles, pues tenemos una variedad enorme de niveles. Tenemos niveles como los primeros, que son bastante más normalitos. Pero luego, como hemos dicho, tenemos niveles bajo el agua, tenemos niveles en vagoneta, tenemos niveles, tenemos fases de bonus incluso, niveles escondidos. Y luego también tenemos en ese overworld, aparte de los niveles como tal, pues diversos emplazamientos en los que vamos a poder visitar a algunos de los aliados. Porque no solamente de Diddy Kong vive el mono, sino que vamos a poder visitar a Cranky Kong, del que hemos hablado antes, que básicamente nos da pistas de algunos niveles, de algunos objetos que estén escondidos o cosas así. A Candy Kong, que al llegar a la cabaña vamos a poder guardar la partida. Esto es una funcionalidad que en las versiones más modernas quizá ha perdido un poco de lustre, porque con el rebobinado, con el tema de poder guardar en cualquier momento, pues es verdad que ha perdido bastante, pero bueno, en su momento creo que era para resoplar y decir, vale, he llegado a un punto de control, si me matan empiezo desde aquí, ¿no? Pero además hay muy pocos, quiero decir, que para llegar de una Candy a otra Candy, no veas la cantidad de tiempo que estás jugando. Y eso además, que te llamaran a merendar o cualquier cosa, te había, vamos, matado. Totalmente. Y además Atreides, fíjate lo fulleros que son en Rare, que a Candy la ponían muchas veces cerca del final del mundo. No te lo ponían ahí al principio, no. Te lo ponían casi al final para decir, si quieres llegar y hacer checkpoint, que tienes que pasar todos estos mundos, si no, nada. Pues sí. Oye, por cierto, quería hacer un inciso, y es que seguramente sea el juego en que las fases acuáticas más me ha gustado, porque normalmente suelo odiar las fases acuáticas. Pero sí, estas, pero no. También quizás sean las más fáciles. Sí, a ver, quiero decirte, no las he odiado, porque eso sí que hemos tenido ocasiones donde la he llegado a odiar, pero me siguen resultando, me siguen limitando, porque lógicamente el movimiento, ¿no? Eso es, claro. En el agua no es igual que en tierra. Claro. Pero es verdad que no es tan odioso como en otro juego, ahí te doy la razón. Sí. Sobre eso ahora hay una puntualización cuando llegue, pero para acabar el tema de aliados, también tenemos, no se nos puede olvidar, a Funky Kong, que bueno, cuando llegamos a su cabaña, como bien ha dicho antes Atreides, nos va a ofrecer un viaje en barril a cualquier fase que hayamos completado previamente. Lo cual, pues mira, para revisitar algunas fases, pues puede venir muy, muy bien. Luego también hay que remarcar que luego dentro de cada fase me gusta mucho la variedad de la cantidad de caminos a elegir que puedes recorrer, ¿no? Porque tú a lo mejor en una fase normal recorres a nivel de suelo la fase y ya está, y te quedas con eso. Pero dependiendo del el riesgo que quieras coger, pues puedes a lo mejor ir saltando de árbol en el árbol o en plataformas un poco más complicadas, ¿no? Entonces, en base a ese riesgo, vas a recibir una recompensa o un botín mayor. Y eso me parece muy chulo porque le da una rejugabilidad a ciertas fases que creo que es bastante, bastante remarcable. Y aparte de todo eso, lo que comentaba antes, la cantidad de áreas secretas, como por ejemplo cuevas, que solamente van a poder ser accesibles primero, sabiendo dónde están, lo cual implica que te pongas a tirar barriles a cualquier pared que veas sospechosa, o hacer uso de estos animales que comentábamos antes, que actúan como aliados, ¿no? A nivel de las fases, ¿qué podemos encontrarnos? Un montón de cosas. Lianas, neumáticos que nos harán asaltar mucho más alto. Barriles cañón, que sin duda me encantan. Creo que es uno de los elementos en pantalla que más me flipa. El ir, el ir de cañón en cañón y cómo va fluyendo todo eso en pantalla. La verdad es que es increíble, y a los mandos el hacerte un nivel siempre es muy, muy satisfactorio. Vamos a pasar por minas, vamos a pasar por junglas, por glaciares, por fábricas. O sea que al final creo que, en cuanto a originalidad, creo que nunca llegas a cansarte, sinceramente. Luego, a nivel de tipo de ítems y de coleccionables, pues nos encontramos también con cierta variedad, ¿no? Por un lado, tenemos los globos, que dependiendo del color nos van a dar una vida u otra. Sería un poco la semejanza a los champiñones verdes de Mario. Aquí sí, cuando cogemos un globo rojo nos da una vida, las verdes nos dan dos y los azules nos dan tres. Evidentemente, los globos azules están bastante más escondidos que los globos rojos, ¿no? Luego, por supuesto, el plátano creo que es el ítem por referencia, por antonomasia, actúa como la moneda en Mario. De hecho, la mecánica es prácticamente muy similar. Al recoger 100 plátanos nos otorgan una vida extra. Lo guay de esto, y creo que es lo que lo diferencia con otros juegos de plataformas, es que al completar la fase, los plátanos no se reinician. Digamos que si te quedas, por ejemplo, acabas la fase con 86 plátanos, La fase siguiente la empiezas con eso, o sea, solamente te quedarían 14 para tener una vida extra, lo cual te da una facilidad de decir, vaya, me he quedado solo a 3 plátanos de conseguir una vida. Y hay muchos injusto, plátanos, ¿no? O sea, las hay fases, esas que son extra, que vas con tu mascota y está todo lleno de plátanos, eso es como dejar a un niño con un montón de chuchería. Yo me vuelvo loco. Me recuerda a los escritorios de Windows antiguamente, que dejábamos todos los shortcuts ahí, todos los accesos directos. Sí, porque todo yo digo, si es que ahí sobran, o sea, no voy a conseguir ni mucho menos en el contador que me dan todos. Totalmente, sí. Y luego había una cosa que me pareció muy chula y es que en Rare utilizasen los plátanos muchas veces para dibujar ciertas cosas en el escenario. Había como flechas con la disposición de los plátanos en pantalla, te dibujaban como una flecha como diciendo... Por aquí tú investiga que algo te encuentras, ¿no? Hazme caso. Y eso me parece un detalle muy chulo, que es como sutil, pero a la vez está muy bien implementado. Luego también en Donkey Kong Country 2 dibujan... Perdona, sí. No, tranquilo. En el Donkey Kong Country 2 dibujan el logo de Rare con los plátanos. Oh. Eso no se les había ocurrido en la primera, pero hay una fase de bonus que tienes el logo de Rare dibujado con plátanos. Qué bueno. Sí, Rare era mucho de poner su logo en muchos sitios. Tanto, de hecho, lo hemos mencionado antes, Diddy Kong, por ejemplo, tiene la gorra con el logo de Nintendo, pero, por ejemplo, Dixie Kong en su gorra, ahora ya lo han quitado, evidentemente, pero en su momento tenía el símbolo de Rare. O sea que... Era muy... Lo sentían mucho, ¿no? Su emblema, ¿no? Muy corporativo. Muy corporativo, evidentemente. Sí. luego también, por supuesto, las letras Kong, que creo que es un elemento que, vamos, lo llevamos arrastrando desde aquel momento hasta día de hoy. 4 letras que aparecían a lo largo del nivel, ordenadas. Y, de hecho, a mí siempre me ayudaba porque, a lo mejor, cogía la K, ¿no? Al principio del nivel. Luego cogía la N y decía, ¡uy! ¿Y la O? Pues ya me he saltado algo. Ya ¡qué decía, rabia! ¡Qué rabia que ya me he saltado la O y ya no la puedo... ¡Qué tengo rabia! Que volver para atrás, a mí cuando me salía Kog o me salían cosas así, digo, ¡Dios, no! ¡Qué mal! Pero una cosa buena... Solamente. Pero una cosa buena es que dijeron Kong y no Donkey. Era más fácil conseguir la vida con 4 letras total que con 6, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, había veces que decías, llevo mucho del nivel y todavía no me he encontrado nada. Y te encontrabas la G y decías, madre mía, qué poco he explorado. Que solo he encontrado la última. Sí. Y bueno, cuando encontrabas las 4, pues eso se traducía en una vida extra. Aquí por vidas, la verdad es que había un montón de métodos. ¿Y las letras que te encontrabas que están en un sitio en el que si saltas te matas? Uy, ¿sabes? Qué odio. Sí, que tienes que rodar en el justo para que llegues a saltar en el aire. Totalmente. Se me daba muy mal. En contra de la física, completamente, ¿eh? Totalmente, sí. Luego había otro tipo de elementos que eran las fichas de animal, que bueno, era una serie de 3 fichas con la silueta de un animal en cuestión. La verdad es que algunas estaban bastante escondidas porque incluso te las ponían dentro de la tierra. Que tenías a lo mejor que dar un palmeo o tirar algún tipo de barril contra alguna especie como de huellas que había en el suelo para encontrarlas. Y cuando reunías 3 de ellas, pues accedías instantáneamente a un nivel bonus de los que hemos hablado. Controlabas solamente al animal en cuestión y eran estos niveles que comentabas antes, Sergio, que estaba la pantalla repleta de iconos y era una oportunidad increíble para conseguir, pues yo qué sé, entre 5 y 6 vidas de golpe, porque claro, ahí te ponías las botas. Luego, por último, también quería añadir un elemento muy importante que son los barriles, porque en cuanto a barriles, la verdad es que hay una cantidad y una variedad esplendorosa. Ya no solamente el barril normal, que lo podéis usar pues como proyectil contra el enemigo, sino que luego también tenías pues el que estaba decorado con las letras DK, que era normalmente donde estaba metido Dixie, ¿no? Y ya tenías una vida extra. Luego también tenías los que tenían pintadas unas estrellas, que eran las que hacían de checkpoint. Si morías en algún punto de la fase, empezabas ahí, como las banderas modernas de los juegos de Mario, ¿no? De mitad de fase. Luego había otras que tenían como una especie de pintura blanca que te indicaban que eran pues barriles cañón, que es los que hacía antes de referencia, que a mí personalmente me encantan. Luego había otros que ponían TNT, que bueno, más o menos os imaginaréis qué hacen los barriles TNT. Sí. Y luego también estaban los metálicos, que estos eran muy interesantes porque podías lograr subirte encima con Donkey Kong y podías arrasar completamente, ibas arrollando a los enemigos montado encima de él mientras pasabas la fase. Me parece muy curioso cómo Rare recuperó los barriles, que era uno de los pocos elementos que podía recuperar para crear un nuevo universo de Donkey Kong, porque al final en el arcade de Donkey Kong, ¿qué es lo único que hace Donkey Kong? Lanzar barriles. Total. No podía tirar de mucho más, ¿vale? Los plátanos, ¿vale? Que sustituyan a las monedas, porque un gorila, te imaginas que come plátanos, pero al final le dieron una vuelta a los barriles, los convirtieron en protagonistas y a que el personaje tuviera que interactuar con ellos de muchas formas diferentes. Y bueno, pues me pareció curioso, sobre todo lo del tema de los barriles cañón, que es una idea un poco loca a priori, pero que al final pues se ha quedado y hay fases muy interesantes y muy diferentes de disparándose de cañón en cañón, incluso en los juegos en 3D las hubo también. Totalmente, y algunas partes ocultas, que era apuntar al cañón a un sitio que en principio parecía que te ibas a matar, pero no, realmente eso te llevaba a una fase de bonus y decías, madre mía, ¿cómo averiguaba la gente esto? a mí lo de los barriles, lo de lanzar barriles contra las paredes es como en el Zelda cuando voy golpeando paredes a ver si suena diferente y la puedo reventar de una bomba, pues es lo mismo con los barriles, yo tiro barriles a todos lados a ver si explota. Totalmente, totalmente, sí, sí. Luego también, lo habéis comentado antes, el tema de los animales, que creo que le daba un toque de frescura a muchos niveles. Teníamos hasta 5 animales, aunque realmente controlables, solamente teníamos 4. Por un lado teníamos al rinoceronte Rambi, que creo que es el más icónico porque además es el primero que nos encontramos. Siempre suelen estar metidos en cajas que tenemos que romper. Y básicamente con Rambi es un poco como lo he comentado antes con el barril de metálico, ¿no? Una vez te montas en él, arrasa con todo lo que se encuentre por delante, con el cuerno. También puedes saltar sobre los enemigos, evidentemente. Y también nos abre estas paredes ocultas en forma de cuevas secretas. También podemos usar a Rambi para ello. Luego la avestruz expreso. Pues nos va a permitir recorrer el nivel mucho más rápido. También vamos a poder planear apretando el botón A de manera insistente. Lo único defecto que tiene es que no puedes eliminar enemigos con ella. Sí que puedes esquivar a ciertos enemigos montado en ella, pero de por sí ella no embiste. Pero vamos, con lo que salta y planea... Ya ves. Te ventilas medio escenario, sí. Totalmente. Sí, esto para los speedrunners... Está guay, pero hay que reconocer que la primera vez que vas con ella, coges y te lanzas a por el primer enemigo. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas, Pepe? ¿Dónde vas? Claro. Totalmente. Luego también tendríamos al Loro Squawks, que este es el único que no podemos controlar y suele aparecer en niveles bastante oscuros. De hecho, está pensado para que nos persiga con una linterna y nos vaya iluminando el camino. Y básicamente esa es su aportación en este juego. Estaba chula esa fase, ¿eh? Hay una fase, sí, está bastante chula, es bastante, bastante dinámica y bastante novedosa dentro del plantel de fases. Luego tenemos a la rana Winky, que la peculiaridad de esta rana es que avanza saltando, lo cual, en cuanto a control, pues es un poco más complicada que el resto quizá de animales, porque a lo mejor no te deja en la posición donde a ti te gustaría estar, no es tan precisa, pero bueno, nos sirve para derrotar enemigos, para alcanzar a lo mejor cotas de altura que no pudiéramos con Donkey de manera normal, y la verdad es que viene bastante bien para ciertas situaciones. Y luego, por último, tendríamos al pez espada no sé si se llama Enguard, no sé muy bien cómo pronunciarlo, voy a llamar Enguard, que aquí es donde quería yo pararme por un comentario que has dicho tú antes, Sergio, de los niveles acuáticos, que yo creo que aquí gana un poco, porque cuando vas montado en el pez espada, creo que es verdad que hay un histórico de que los niveles acuáticos en cuanto a movilidad en los juegos es bastante más engorroso, pero aquí creo que con el tema de coger el animal lo solventaron bastante bien, porque evidentemente te mueves mucho más ágil bajo el agua y luego con la espada que tiene pues puedes embestir enemigos como si tuvieses un Rambi, pero... A modo acuático, ¿no? Sí, es verdad, porque el propio ataque lo que es un impulso, de manera que ganas velocidad, aparte de hacer daño. Sí, es verdad. Con el animal cambia la película. Cambia un poquito, sí. Y luego, para hacer un poco de biblioteca en cuanto a los enemigos que nos vamos encontrando, ya hemos dicho que los jefes son una versión como más gigante y variocolor de ciertos enemigos base. Y estos enemigos base, pues evidentemente por un lado tenemos a la familia de Kremlins, que creo que es lo más característico del juego, que son los soldados como tal de King K. Rool. Y hay de varios tipos, está el Kricker, que es el cocodrilo básico verde. Luego tenemos a Clamp, que son los gordacos, que yo los conozco como los granaderos, porque en Donkey Kong 64 eran los que te lanzaban con una especie de granada, estaban como inflados. Es verdad. Me encantaban. Luego tenemos a Crash, que es como un critter, pero en vagoneta. Lo llaman distinto simplemente por el hecho de que va en la vagoneta, en los niveles en vagoneta. Luego tenemos a Claptrap, que es como un cocodrilito pequeñito que va a cuatro patas y que de hecho es un ayudante en Super Smash Bros. Ultimate. Y es un poco tocapelotas, sinceramente. Ese me encanta. Como cocodrilito azulito. Es que ese es el que parece el cocodrilo sacamuelas, ¿verdad? Uno que total, te va siguiendo total. Con la boca, sí. Es que ese es monísimo. Y es trampa porque no hay que rodar. Como le ataques eso rodando, decir... te muerde. Sí. Sí. Muy bueno. Totalmente. Esa es la clave. Que todos no lo comemos a la primera, porque estamos acostumbrados a que para derrotarlos hay que rodar y este te pega una dentada. Luego tenemos a Rock Croc, que estos, sinceramente, son los que más mal rollo me daban. Son unos Kremlin con los ojos rojos. Además, son inmortales, no los puedes matar. Y es que dan muy mal rollo, sinceramente. En la fase que aparecen, que para mí es la peor del juego, que tienes que dormirlos porque es que si no te están persiguiendo y uff, da muy mal rollo. Lo siento mucho, muy mal rollo. Pues sí. Menos mal que solo hay un nivel con ellos, la verdad. Sí, uff, pero muy mal rollo. Y luego, por último, tenemos a los Krusha, que son como el critter normal, pero azul y un poco más grandote, ¿no? Además, llevan como una especie como de cresta punky y son bastante más poderosos, ¿no? Tienes que darles un par de leches. Luego, eso en cuanto a la familia de los Kremlin. Y luego, en general, otros enemigos así muy emblemáticos que nos encontramos. Pues tenemos a Knaut, que es como una especie de castor. Yo diría que es el enemigo más básico. Tenemos a Neki, que son unos buitres. A Zinger, que son las avispas. A Monkey Kong, que es una especie como de orangután que nos tira barriles. Que yo creo que es un poco referencia al primer Donkey Kong. Un poco tomando de la misma medicina. Tenemos también serpientes, tenemos pirañas, tenemos pulpos, tiburones, calamares, ostras. O sea, no sé si todo esto lo tendrían en la granja, allí en Twinecross, pero desde luego que por animales creo hombre, que variedad no les faltaba. Avispas seguro que tenían allí en la granja. ¿Seguro? Y las odio, en el juego, las odio. Eso iba a decir, no creo que sean más odiosas las de la granja que las del juego. Qué barbaridad, de verdad. Es que claro, como si cualquier toque te mataba, era terrible. Claro. Y bueno, en este punto me gustaría saber cuál es vuestro nivel favorito y el que más odiáis. Bueno, yo el que más odio creo que lo acabo de spoilear. Sí. El nivel donde salen estos bichos de ojos rojos, sinceramente, me ponen muy nervioso ese nivel. Porque es como un nivel donde hay unos barriles especiales que solo salen en ese nivel que ponen, creo que ponían on y off. Y cuando los ponías a off había como una especie como de focos que se ponían o en rojo o en verde y los dormías, por así decirlo. Entonces tenías que estar controlando todo el rato esos focos para que no se despertasen. Porque una vez que se despertasen, ya te digo, eran invencibles y no. Eran rapidísimos y no podías esquivarlos tampoco. Totalmente. Aitor, curioso, pero en la sección en la versión japonesa sí que los puedes derrotar con un palmeo. Pero solo en la versión japonesa. Ah, para eso servía el palmeo. Uy, qué bueno. Igual es que, de hecho, en algunos puntos en la versión japonesa con el palmeo también aparecen racimos de plátanos que no estaban en la versión que salió en Occidente. Igual le dieron alguna utilidad más al palmeo, pero bueno, que esos enemigos sí que los puedes derrotar en Japón, solo en Japón. Claro. Pues fíjate, me resulta muy curioso porque normalmente las versiones japonesas de los juegos suelen ser como más complicadas que las americanas. Y en este caso es al contrario, ¿no? Sí, en Donkey Kong Country casi todo fue para reducir la dificultad, casi totalmente. Todos los cambios que hicieron. Pero te pones, por ejemplo, a ver Zelda 2 o Super Mario, el de los levels y cosas así, y dices, madre mía, a los japoneses de verdad que increíble. Super Mario Bros. 3 se notaba muchísimo, solo tenías un toque y ya te hacías pequeño. Total. Y como nivel favorito, pues la verdad es que no te sabría decir, sinceramente. A ver, la lucha final con Karul me gusta, por lo que decía Sergio, de que aúna todas las mecánicas de los jefes anteriores, pero como nivel... tal cual, a lo mejor el primero me gusta mucho como nivel introductorio, sinceramente. Además tiene una curiosidad de que cuando lo empiezas, que empiezas en la cabaña de Donkey Kong, si te das la vuelta hay una caverna y cuando entras como que Donkey Kong se decepciona porque entra como al almacén donde tiene las bananas y lo ve vacío y hace como oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Que suena como si hubieses perdido una vida, pero no, es simplemente decepción. Vale, bueno, me gusta. ¿Y los demás qué? Pues voy a decir, mi nivel favorito es un poco lo mismo que ha dicho Aitor. El primer nivel me parece súper mítico, sobre todo también por el detalle de empezar que empieza de día y se va anocheciendo, cuando terminas el nivel se ve una transición de día a la noche que queda chulísima, por si fuera poco impresionante ya técnicamente el nivel, que puedes subirte a la casa de Donkey Kong, también a la casa del árbol típica de Donkey Kong, me parece también un detalle muy chulo. Y luego el otro nivel que destacaría sería el bajo el agua, el primer nivel en el que suena Aquatic Ambience, porque son una ambientación que me cautivó, muy atmosférico todo, con la música, con esa una sensación muy diferente a la que dejan los niveles de agua de un Mario, ¿no? Que suena esa especie de vals típico de Koji Kondo, sí. Todo muy alegre, y aquí es como oscuridad, las profundidades marinas, me resultaba como muy... Buah, me llamaba muchísimo la atención. Y algo fundamental. Y esos dos niveles son los que me encantan. Que no se ahoga el personaje. Que con Mario sí, eso. Uf, qué horror. Yo creo que por eso me gusta ese nivel. Porque esos niveles. Porque no se te ahoga el personaje. No tienes esa presión como tienes en los de Mario o en los de Sonic. Que, sí, en que Sonic. Uf, es verdad. Mario lo que tiene es que solo necesita respirar bajo el agua en 3D, en 2D no necesita respirar bajo el agua, es una cosa curiosa, aprende o no tiene los pulmones prerenderizados, entonces le da igual, no sé por qué, ¿eh? Pero en 2D no tiene problemas bajo el agua y en 3D sí. A mí la verdad es que todos los niveles me han gustado, quiero decir, no tengo un nivel que no me haya gustado. Dentro de esos, a lo mejor el que dice Aitor, pues sí era un poco así, pero es que incluso eso me gusta, que con toda la tensión que tienen que estar dormidos, tienes que desplazar, por ejemplo, un neumático para poder ponerlo cerca para saltar, para poder activar otro y todo eso sabiendo que en cualquier momento se va a despertar y van a ir por ti. Con lo cual la presión tenía su gracia. Pero a mí mis niveles favoritos creo que son precisamente o los de la vagoneta, que me parecen muy divertidos, o uno de la fábrica, que también tiene la misma tensión que el otro, porque tienes que ir poniéndole fuel a la plataforma en la que estás montado. ¡Oh, es verdad! Y era complicadillo, porque si no ponías fuel, la plataforma se caía y tú te ibas al suelo. Entonces, bueno, pues ese tenía la tensión añadida de tener que coger y mantenerla en funcionamiento mientras ibas saltando, esquivando, cogiendo los plátanos y toda la pesca. Yo creo que esos son de los que más me han gustado. Pero bueno, es que tiene mucha variedad el juego, realmente. Hemos hablado de muchos y todos ellos son muy bastante distintos. Totalmente. No, mi favorito, desde luego, cualquiera de los de la vagoneta me valdría. Me gustan mucho. Y bueno, sobre todo de los últimos de la vagoneta, que ya te empiezan a caer enemigos desde arriba y tienes que, en fin, ese está muy guay. Los que no es que no me gusten, ojo, es hablar de los que odiamos porque nos parecen, yo qué sé, difíciles o la mecánica no nos convence. Diría, desde luego, el que tenía apuntado era el que ha dicho Aitor, pero no me voy a repetir, el que te aparecen los enemigos con los ojos rojos, porque es que da auténtico pavor, da miedo. Y yo diría también... cuando te apagan las luces. O sea, hay dos niveles. Hay uno que sé que os gusta porque lo habéis mencionado, el del loro, que es en una cueva. Y claro, ¿qué pasó? La primera vez yo no cogí al loro. Entonces me pasé la fase entera a oscuras, sin saber dónde caía. Te lo juro. Gracias a Dios por el rebobinado, ¿eh? Sí, pues eso es. Yo digo, uy, ahora con el rebobinado, bueno, voy intuyendo dónde caigo. Pero en la época, ¿cómo lo harían? Claro, no sabía que había un loro. Y luego está el otro que es en la fábrica. Hay que estar al loro. Y luego está el de la fábrica, que ese es que tiene como apagones y hay como plataformas muy estrechas y tienes que caer justo y calcular cuándo se va a ir la luz para poder saltar. Ese también lo pasé un poquito mal, pero bueno, está muy chulo. Todos me gustan en general, la verdad. Pues yo creo que en este momento, además, ya hemos mencionado que no es lo mismo el Donkey Kong Country en Japón que el que pudimos jugar nosotros. Yo imagino que hay más diferencias regionales y sobre todo muchas curiosidades que alguna que otra haya ido saliendo, ¿no, Nacho? Pues sí, el juego, pues imagínate si tiene curiosidades que le dedicamos en un vídeo Nintendatos de 20 y pico minutos solo repasándolas. Así que venga, vamos a empezar con algunas de las más llamativas. Algunas que son un poco más visuales, pues las dejamos para que las podáis ver en el vídeo de Nintendatos si queréis. Y, por ejemplo, una de las que más me llama la atención es una referencia según empieza el juego, que es que escuchamos la música, el mítico tema musical del primer arcade Donkey Kong. Que digamos que es el único tema que había en el arcade Donkey Kong, el que sonaba en la pantalla de título. Y claro, en este juego no lo han utilizado como tema de los niveles, pero sí hacen un guiño. Según empieza, se ve a Cranky Kong pues sobre las vigas del edificio en construcción de las obras del arcade, y suena la música clásica de ese juego, y justo irrumpe en pantalla Donkey Kong, el diseño moderno, y pues echa de ahí a Cranky y empieza a sonar música más cañera, como diciendo, esto es la nueva generación, que entonces para tu casa, señor. Entonces lo moderno era ir con un radiocassette, pensémoslo. Claro, ahora pondría el Spotify y ya claro. Está, pero en ese momento pues estaba ahí con el loro, ¿no? Como se llamaba también a veces ese tipo de aparatos. Bueno, ese es bastante curioso. Luego, otra curiosidad que me gusta es que es una... aunque Wrinkly Kong, que es digamos la esposa de Cranky Kong, la profesora, no aparece en esta entrega, en una de las frases que dice Cranky cuando vas a visitarle a la cabaña, sí que menciona a Mrs. Kong, a la señora Kong. Dice, esta visita supera a una visita de la señora Kong, dice Cranky. Entonces, claro, en ese juego te preguntas quién es la señora Kong, pero bueno, puede ser una referencia a que ya tenía planeado en algún momento pues darle una esposa a Cranky, que apareciera un nuevo personaje que fue Wrinkly Kong, que en paz descanse, por cierto. Bueno, también hay otra curiosidad que me parece llamativa, que es que los niveles de vagonetas tan míticos, el diseñador del juego, Greg Miles, ha revelado que se inspiró en la película Indiana Jones y el Templo Maldito, en la escena de las vagonetas, para crearla, para introducir esa idea en el juego. Así que esa también es curiosa, para saber, a todo el mundo, a mucha gente no recordó a esa escena de Indiana Jones, pero realmente fue la que inspiró el juego. Y otro elemento que retoman del primer arcade Donkey Kong son los barriles estos de aceite que sale fuego de ellos, ¿no? Incendiado, que vienen del primer arcade. No sé si os acordáis de ese detalle, que había unos barriles en los que salía fuego en el arcade Donkey Kong, y también lo retoman en este nuevo. A mí me parece también curioso que bueno, pues que mira que tenían pocos elementos de los que tirar del arcade original, pero bueno, sí que han aprovechado para ir haciendo algunos guiños. Y luego lo de el tonel de acero, no mucha gente lo sabe, que si lanzas el tonel contra la pared y rebota, y si te subes al tonel en movimiento, pues va rodando, arrasando con todo. Entonces sí que es cierto que bueno, que es un barril que igual lo primero que se te ocurre es lanzarlo a los enemigos, no se rompe al primer contacto, pero lo puedes utilizar un poquito para una especie de mono, un movimiento muy circense de ir rodando sobre un barril e ir avanzando, aunque eso sí, procura saltar del barril si vas directo a un barranco, porque creo que nos ha pasado a todos también. Y luego otra curiosidad también llamativa es que el nombre del pez espada, que antes mencionábamos que no sabíamos cómo pronunciarlo, yo de pequeño decía enguarde, literalmente como se lee, pero viene de una expresión francesa que es en garde, que me perdonen porque no controlo mucho yo de francés, pero significa en guardia, y la usan en el esgrima. Entonces, como es un pez espada, pues de ahí viene la referencia del nombre en garde. Y luego, por ejemplo, hay muchas vidas extra ocultas en los niveles, pero en el primer nivel ya hay una forma de empezar el juego con unas cuantas vidas para ir acumulando, que viene muy bien. Por ejemplo, tienes que llegar hasta el final del nivel con el rinoceronte, con Rambi, saltar sobre la salida y avanzar hasta... O sea, tú te subes a la cueva por la que sales del nivel y llegas al extremo derecho de la pantalla, saltas... Y en el aire te desmontas de Rambi. Es un proceso un poco raro, pero al hacerlo Donkey Kong alcanza como un neumático oculto que no se ve a simple vista. Escucharás el sonido de boing, boing, de que está rebotando. Y cuando rebotas alcanzas un barril cañón secreto que dispara a los Kong a unos globos de vida extra que hay ahí escondidos y que no está nada mal tampoco. Y luego, por ejemplo, si se os resiste el nivel de las vagonetas, el que se llama Minecart Carnage, si justo al principio hay un barril cañón, el que te lanza la vagoneta, si saltas por encima del barril y te dejas caer, hay un barril cañón oculto que te dispara directamente al final del nivel. O sea, te puedes saltar directamente el nivel de las vagonetas si te está costando pasártelo. Simplemente salta por encima del primer barril cañón y ala, superado sin necesidad de hacerte todo el lío de las vagonetas. Y esas son las principales curiosidades que tenía aquí apuntaditas. Qué bueno. Luego hay más que las contamos en el vídeo. Eso es, porque además tengo que decir una cosa, yo creo que también haciendo homenaje a esta época de los 90, donde uno iba a hobby consolas, se leía los trucos que publicaban, o ya a principios de los 2000 con Trucoteca, que te metías en la página web, mitiquísimo, pues en Nintendo me habéis descubierto trucos de este juego, de empezar con un número de vidas determinado, tal, poniendo una combinación de botones. Que yo digo, Dios. Sí, hay truquitos clásicos de ese estilo, sí. Pero ¿qué? Bueno, por no ponernos aquí a decir, no, presiona arriba, abajo, Y, tal. No, que lo pero miren. Bueno, hay truquitos de esos, tipo eso. El código Konami. Y bueno, y no sé, ¿diferencias regionales encontramos también, aparte de la que hemos mencionado? Sí, ¿no? Sí, mismamente el título, porque el juego no se llama Donkey Kong Country en Japón, se llama Super Donkey Kong. Que es, bueno, le ponen el típico muy de Super Nintendo. Sí, ¿verdad? Y le ponen el típico Super delante. Pero bueno, imagino que igual la palabra Country allí no dice tanto. O bueno, simplemente lo cambiaron. También cambia la pantalla de título, que es muy diferente en Japón. En Japón, la pantalla de título, lo que aparece es el arte de la portada japonesa. Y además lo hacen con hasta 256 colores, que es mucha más calidad de la que aparece en la pantalla de título de la versión internacional. Entonces ellos tienen una pantalla de título como mucho más vistosa. Y luego también en la versión japonesa han reducido la dificultad del juego con cambios en varios niveles. Por ejemplo, han suprimido algunas vagonetas en los niveles de vagonetas, algunos enemigos, añaden también algunos barriles de K más para que puedas recuperar al otro personaje si lo has perdido, las llamas de los barriles de petróleo del nivel Oil Drum Alley, que es este que os comentaba antes, pues tardan más tiempo en aparecer, con lo cual pues te puedes relajar un poquito más, lo que habíamos mencionado de que puedes derrotar a los Rock Crocs utilizando el palmeo, que estos son invencibles en la versión internacional, pero no en Japón. Y que luego también, por ejemplo, incluso en el jefe final se nota. Carrul corre más lento y las balas de cañón que caen también caen más lentamente, con lo cual, pues oye, puedes maniobrar mejor. Y luego, como último detalle así llamativo, no todo es reducción de la dificultad porque hay un enemigo que es más difícil de vencer en Japón, que es el Monkey Kong que mencionábamos, que Diddy, para acabar con ellos, tiene que saltar dos veces, no una. En la versión internacional es una y en Japón, por el motivo que sea, son dos. Que además es un enemigo que son las principales. Que ya de por sí te la lía, ¿eh? Cuando empieza a tirarte barriles, es de los que a mí más me cuesta pillarle el punto, sí. Pues perfecto. Sí, muy clásico. Muchas curiosidades, muchas diferencias, desde luego, entre una versión y otra. Por supuesto, todo esto está ampliado en Nintendatos, que todo el mundo se meta, porque yo sí he podido hacer el guión del desarrollo, muchas cosas la he cogido directamente del de Nacho. Lo digo ya claramente. Pero bueno, yo lo reconozco. Ahí está, hay que compartir conocimiento. Y además podéis ver en el vídeo los jóvenes que estaban los de Rare ahí con 20 y pocos años, que salen unas fotos que te quedas. Es verdad, completamente. Y bueno, estamos en 2022, cada uno ha jugado de una manera determinada, ya lo hemos visto, yo al menos a nivel particular desde Switch Online, el servicio que hay, Atreides, hay muchas versiones, no sé cuáles salieron en su momento, ¿cómo puede jugar algún oyente? Se ha llegado hasta aquí sin haber jugado, que es muy raro, pero alguien habrá, ¿cómo puede hacerlo? Voy a ello. Pues antes, Sergio, tú decías que se podía hacer las fases sin pararse a esperar los elementos móviles, que estaba el juego preparado para poder seguir sin tener que pararte ni nada. Pues una de las versiones que hay es una versión alternativa y orientada a competencia de Donkey Kong Country, que se vendió a través del Blockbuster Video. Era una versión que incluía un límite de tiempo para los niveles jugables y un sistema de puntuación que ya habían utilizado en las competiciones Nintendo Power Fest 94 y Blockbuster World Video Game Championship 2. O sea, que hicieron una versión directa para Blockbuster para que la gente compitiera con el juego y tenía esas diferencias. Luego se vendió pero se hicieron apenas 2.500 cartuchos. O sea que es muy, muy, muy curioso. Esa es la versión que a mí más me llama la atención, porque luego además son más normales. Por ejemplo, en 2000, Rare desarrolló un port de Donkey Kong Country para la consola Game Boy Color. El juego es muy parecido al original Super Nintendo, con excepción de gráficos un poquito peores, porque claro, era la Game Boy Color, y el sonido también, porque es de 8 bits el procesador. El caso es que se rediseñó un nivel, se añadió otro y dos minijuegos que, ya que estabas con la Game Boy Color, podías jugar con el cable Link, el famosísimo cable Link que es con el que Hombre. Se podían conectar las distintas consolas. Sí. Y desconectar. ¿Cuántas veces he desconectado yo para tener los Pokémon clonados? También el truco, es verdad. Y antes comentábamos que había seguido trabajando Rare con Nintendo a pesar de haber sido comprada por Microsoft. Pues precisamente en el 2003 desarrollaron una versión de Donkey Kong Country para Game Boy Advance, que se desarrolló desde cero utilizando emuladores de Super NES, porque por lo visto los archivos originales que se habían guardado en disquetes habían quedado obsoletos. Así que tuvieron que hacer el trabajo de nuevo. Le añadieron una nueva introducción, interfaces de usuarios y mapas del mundo rediseñados, capacidad de guardar progreso en cualquier sitio, minijuegos e incluso un modo contrarreloj. Aún así, les pegaron bofetadas por todos lados porque los gráficos y los sonidos eran bastante peores. Entonces, bueno, la recepción de ellos fue buena. De hecho, en Game Rankings tiene la de Game Boy Color un 90, pero la de Game Boy Advance tiene un 79, y es por lo que comentábamos de la crítica de los gráficos, que decían que sí, que estaban un poquito por encima de la media de los juegos de entonces, pero no impresionaban como impresionaban los de Super Nintendo, la verdad. Entonces, pues claro, normal que quedara así. Sin embargo, sí tuvieron muy buena acogida la Game Boy Color, que teniendo un hardware mucho más limitado, seguían siendo muy espectaculares, aunque no fueran tan nítidos como los otros. Claro, me hace gracia cuando leí lo de nítidos, pensando en, joder, si yo estoy viendo la hora y se ve muy bonito, sí, pero la resolución es terrible. Lo que debía ser en la época... En fin, bueno, pero tú me preguntabas que cómo se podía jugar. Bueno, pues el juego ha sido relanzado para consolas posteriores a Nintendo a través de la consola virtual. Primero salió en la de la Wii, virtual, después se añadió a la de Wii U, porque de hecho se quitó en un momento, tuvieron no sé si problemas, licencias o algo así, pero se volvió a añadir a la de Wii U, después a New Nintendo 3DS, a la consola virtual. Y eso no sé si ya están cerradas las dos, pero sí se puede acceder en la Super NES Mini, que es como yo he jugado en parte del juego, que ahí está incluida entre la selección de juegos, y además puedes rebobinar, puedes guardarlo las partidas cuando quieras, y bueno, y está muy bien. Encima el mando es igual que el de Super Nintendo y la consola es súper chula, muy bonita. Y si no, lo tienes para acceder en la Nintendo Switch para los suscriptores de Nintendo Switch Online desde julio de 2020. O sea que ahí se puede jugar también y sigues teniendo lo mismo, para rebobinar y para poder guardarlo. Pero eso sí, no puedes comprar el juego. Tienes que coger y suscribirte, porque si no, no tienes acceso a él. Y son las dos formas que ahora mismo puedes acceder al juego, más encontrar una ROM en internet y jugarlo con RetroArch, que va fantástico. Me han dicho. No, pero que aún así, aunque el servicio de suscripción del online, que cada uno, bueno, si no lo tiene, no te voy a decir que te lo hagas por este juego, ya cada uno que valore, pero que es un juego corto. Eso sí que estamos de acuerdo, sí. Que pensábamos, si es que llevamos ya más tiempo de programa que lo que dura el juego. Sí. Que eso es importante. Entonces, bueno, pues más o menos son estas las versiones que hay. Luego, claro, se hicieron segunda parte, tercera parte y un montón más. Pero del Donkey Kong Country son estas versiones a las que se puede acceder. Perfecto. Pues ya los oyentes que nos lo digan, si se han preparado para este informe, ¿cómo lo han hecho? ¿Con cuál de estas versiones? Por curiosidad. Yo creo que ahora que sí ha llegado el momento, después de casi 3 horas, hemos hablado mucho nosotros, les toca a los oyentes que han querido participar en un especial como el de hoy, así que vamos con la sección de comentarios, tenía que hacer el juego de palabras, y vamos con un correo que nos ha llegado, dice: hola Batallón, aquí Eloy Calvo con mi pequeña anécdota para el informe de Donkey Kong Country. Mi historia con este título es muy corta, ya que no tuve la Super Nintendo en su momento. Como persona que tuvo que estirar una NES hasta la salida de Nintendo 64 y que no compraba ninguna revista ni estaba informado sobre el mundillo, la primera vez que vi Donkey Kong Country me pareció magia. Fue en el cumpleaños del vecino de mi mejor amigo, al cual fui invitado de casualidad. Cuando entré en su casa y vi la Super Nintendo con el juego en la televisión, me quedé alucinado. Más aún viniendo de los juegos de la NES. Sabía que necesitaba tenerlo, pero también sabía que no me iban a comprar otra consola en ese momento. Al final el tiempo pasó y no lo llegué a jugar hasta muchos años después, ya en la generación de Nintendo 64 y PlayStation, época en la que estaba más interesado ya en las tres dimensiones y pronto lo abandoné. A lo largo de todos estos años lo he empezado muchas veces, pero nunca llegué a terminarlo. Incluso tenía pensado pasármelo para este informe, pero lo fui dejando pasar. Eso sí, al juego de Game Boy y al Donkey Kong 64 los quemé muy mucho durante mi infancia. Hasta aquí mi pequeña aportación, siento que no sea algo más interesante. Un saludo e infinitas gracias por vuestro trabajo. Un saludo. Esta es la experiencia de Eloy, como alguien que no lo pudo jugar en su día, que lo miraba desde la envidia, pero que luego cuando pudo, pues fíjate, lo ha ido dejando. Yo creo que ahora es un buen momento para retomarlo, ¿eh? Así que... Totalmente. Entiendo la circunstancia de decir, vengo de jugar Donkey Kong 64, en su momento digo, y mirar hacia atrás y decir, joder, es que yo ya prefiero el 3D, ¿no? Yo creo que es una cosa que en ese momento creo que nos pasaría a muchos, ¿no? El decir, joder, es que esto se ve mucho mejor. Ahora, 20 y pico años después, comparas ambos títulos y dices, joder, es que creo que envejeció mejor Country, ¿eh? De apetecer, me apetece más ir más por el Country que por el 64. Sí. Bueno, pues este ha sido el comentario por escrito, pero es que tenemos otros tantos en audio, así que os pido que vayáis apuntando en un papel algo que queráis decir de cada uno de estos audios, que apuntéis el nombre de la persona que habla, el comentario, porque los vamos a oír en bucle, en bucle no, porque si no nos acaba el programa. Los vamos a escuchar en bloque y luego volvemos. Es que llevamos ya 3 horas, yo tengo ya la cabeza que no sé ni lo que digo. Vamos a ello, a ver qué dicen ellos. Hola batallón, ¿qué tal? Bueno, me habéis pillado surcando las profundidades del mar a lomos de enguarde, ¿vale? Bueno, para hablar de Donkey Kong, estos son palabras mayores, ¿vale? Yo supongo que no soy el único al que este juego le impactó una barbaridad. De hecho, yo posiblemente sea el juego que, por lo menos a nivel visual, en su época, me ha impactado más. Vamos, creo que ningún juego me ha volado la cabeza como este. Pero no solo al jugarlo, sino antes de ser lanzado con aquel famoso vídeo de Hobby Consola, el cómo se hizo, que lo vi en el VHS, lo vi como 200 veces, una barbaridad de veces. Y bueno, dentro de este vídeo, hablando de este vídeo, antes de tocar el juego en sí, yo me acuerdo que había una imagen en la que explicaba cómo se hacían las técnicas que utilizaban para usar el juego y demás, ¿no? Salían los cómo se hizo y hablaban que usaban las mismas técnicas que las películas como Terminator 2 y Jurassic Park. Hablamos de primera mitad de los 90, en la que esas dos películas eran auténticos referentes en cuanto a ciencia ficción y efectos especiales, por supuesto. Bueno, eran, para mí, eran una época en la que ver modelados tridimensionales, bueno, modelados 3D, renderizados, como lo llamemos, para mí era un gusto a la vista. A mí me hipnotizaban ese tipo de modelado. Por ejemplo, con Terminator, me encantaba ver Arte 1000, el Terminator malo de la segunda parte, cómo se fundía, atravesaba los barrotes o los efectos especiales de la peli del corto de césped. Y yo cuando vi esos modelados de Donkey Kong, de Diddy, girando en plan con la mallita verde, luego poniéndole su primera capita pre-renderizada, luego su textura, me quedé loco. Y de hecho, me acuerdo, es que ese vídeo lo vi tantas veces que tengo flashes que... Me acuerdo que había un chaval que, bueno, sería un tester, ¿no? Un trabajador, era bastante joven, que decían que en plan, lo contaba el tío como decía, este señor se gana la vida jugando videojuegos, como era como el sueño de cada uno, ¿no? Y a lo mejor ese chaval pues echaba unas hartas de horas. Y pues contaba algunas mecánicas y trucos. Y yo cuando vi a ese chaval lanzar ese barril metálico contra una pared, que hacía un sonido que parecía que le estabas pegando con una piedra a un barril metálico, un sonido súper realista. El barril rebotaba hacia Donkey Kong, saltaba y se iba haciendo equilibrio. Vamos, qué locura. Y bueno, en cuanto al juego en sí, bueno, no fue un juego que tuviésemos en casa, nunca lo tuve, nunca lo poseí, ¿vale? Los AAA de Super NES en aquella época, en los 90, costaban a lo mejor 12, 13, 14 mil pesetas, que al cambio, para los que no tengan la mecánica de pensar en pesetas, 70, 80, incluso algunos juegos 90 euros, y yo creo que incluso 16 mil pesetas, que estamos hablando de 96 euros al cambio, ¿vale? Imaginaos con el IPC, la inflación, en fin, era un juego muy caro. Los juegos AAA de Super Nintendo, que salían siempre en la campaña de Navidad, eran carísimos. Pero mi amigo, mi vecino, del segundo de toda la vida, mi amigo de siempre, sí se lo regalaron esa Navidad. Y recuerdo bajar la mañana del 25 de diciembre del 94, que se lo acaban de regalar, y me impactó más aún que cuando lo vi en los vídeos. Mira, el scroll lateral que tenía el juego, vamos, era sublime. Los modelados 3D, o sea, el rinoceronte, todo, parecía que tenían como volumen, el carisma, el entorno tan colorido. Bueno, y el gameplay, cuando tú coges el mando, ese dinamismo, el plataformeo, juegos de plataforma de los de siempre, de los que podías correr hacia adelante, saltar, que si barriles, que si te sube una vagoneta, que si fondo del mar, una pasada. Y luego tenía, me acuerdo, una mecánica que si tú saltaras, por ejemplo, una palmera o de un precipicio, rodabas en el aire, te permitía hacer un salto. Y así llegaba a los sitios más lejos, coger las vidas, que eran los globos y todo eso. Me encantaba esa mecánica. Y bueno, tiempo después nos prestó el juego, lo reventé, por supuesto, y yo me di cuenta que conforme avanzaba el juego, los nombres de las pantallas tenían una exclamación al final. Y yo en aquella época, pues sin mirar revista ni nada, estamos a recordar que estamos en los años 90, no había internet, ¿vale? Y yo deduje que esa exclamación significaba que la fase estaba completa. Decía, bueno, pues esta fase ya no tengo que buscar ningún bonus más. Y poco a poco pues fui fase por fase, sacándole todas las exclamaciones a todas. Pero pasa una cosa, que había una fase, yo creo recordar que era de una mina, una vagoneta, era esta fase así oscura, que nunca saqué la exclamación. Yo tenía el juego al 100%, pero yo deduje que el juego tenía un 101% porque había una pantalla que no me salía la exclamación. Yo me tiré por todos los precipicios, lancé los barriles, a cada píxel de cada pared lancé todos los barriles y nunca descubrí que lo faltaba. Vosotros imaginad un niño de 10 años en el año 95 con todo el tiempo del mundo intentando una y otra vez en la misma pantalla buscar el bonus que no encontraba. Y nunca lo conseguí, ¿eh? Nunca lo conseguí. Es más, confieso que a día de hoy nunca he mirado ni en YouTube ni leído nada de cómo conseguir ese bonus, porque es algo que considero que pertenece a mi historia como aficionado al videojuego. Y no sé, me gusta tener esa anécdota, ese capítulo ahí de ese bonus que nunca conseguí, ¿sabes? Me gusta tenerlo así. No sé, es la historia de por lo menos mi historia particular con ese videojuego. Y nada, me despido, que ya me alargo mucho. Me alegro que hayáis traído este informe, ¿vale? Este juegazo al informe, que seguro que le vais a dar el cariño que se merece, porque para esto sois los número uno. Pues nada, me voy despidiendo, ¿vale? Muchísimas gracias, Batallón. Me habéis despertado unos recuerdos preciosos, ¿vale? Súper bonitos de mi infancia. Y nada, me tengo que ir bajando ya de enguarde, porque se acaba la pantalla y ya me espera la próxima fase. Así que nada, ya la he terminado. Un abrazo. Chao. Hola, Batallón. Aquí Fernando, un nuevo audio. Y esta vez para el informe de misión del Donkey Kong Country. Empezaré diciendo algo que no sé si va a encajar mucho, que es que ni tuve Super Nintendo, ni jugué al juego en su día, ni lo he jugado nunca. Bueno, no, sí lo he jugado, porque ahora es cuando entro a matizar esto. Resulta que, bueno, dije, voy a intentar participar por una vez en un juego al que no he jugado. ¿Y cómo hacerlo? Pues, como dijisteis, había varios medios, y uno de ellos era, pues, la emulación. Y es algo con lo que, bueno, hace tiempo me metí, pero no con esta consola ni nada por el estilo. Así que, nada, una pequeña guerra después conseguí que funcionase. Incluso le pude conectar el mando de la Xbox y mapear bien las teclas. Y oye, ahí estaba yo jugando. Y bueno, ¿qué decir del juego? A ver, hoy en día, pues eso, se ve como se ve y está bien, está muy divertido. La verdad es que me jugué bastantes fases, bastantes pantallas, muy variado. Me gustó eso, que había mucha variación entre fases y fases. Y que yo no soy muy completista, pero era más bien fácil encontrar todos los recovecos y los secretos. Bueno, estaban ahí y estaban como bastante claros. Pero bueno, que eso, lo que quiero con este audio más que nada es animar a la gente a que, si aunque no se haya jugado un juego, puede participar. Porque la verdad es que no cuesta mucho, sobre todo en juegos así, que son cortitos y que además te sirve para aprender otro posible abanico de posibilidades para poder jugar. Y que decir tiene que yo no tengo mucho tiempo para jugar y que prefiero jugar a juegos actuales. Ya jugué en su día a los juegos clásicos y cuando veo este tipo de gráficos, pues la verdad es que me echan un poquito para atrás y no tengo ese factor de nostalgia que otros tenéis. Pero bueno, oye, que cada uno es como es, hay que respetarlo todo. Y además, tengo claro que este va a ser uno de esos juegos que voy a disfrutarlo más escuchando vuestro informe de visión que jugándolo. Y nada más, Bueno, sí, que he conseguido grabar el audio sin hacer ningún Kong chiste, que estoy casi seguro que vosotros vais a hacer unos cuantos. Bueno, un saludo y nos leemos, Batallón. Muy buenas, Batallón. Aquí ya les ejecuto el nuevo audio. Este va dedicado para el especial de Donkey Kong Country. Y bueno, allá va mi experiencia con el juego. Creo que fue cuando yo tenía 13 años, esas navidades que lo pedimos. Y como nuestro cumpleaños es por esa fecha, al final pues nos lo mandó un familiar que no vivía allí con nosotros. Y bueno, tardó un poquito más, después llegaron los problemas con el transporte, pero al final llegó. Y madre mía, qué locura. Estábamos locos con el juego. Las hobby consolas tienen unas puntuaciones de escándalo, los gráficos se veían espectaculares. Bueno, recuerdo que fue increíble ponerlo y alucinar. Nos lo pasamos entero. Y además, mi hermano que le encantaba, bueno, si a mí me gustaba, a él le encantaba, descubrió casi todos los niveles ocultos, un 90%. Yo no sé si se lo llegó a sacar todos. Bueno, una locura. Creo que nos gustaba más encontrar niveles ocultos que el juego en sí, que ya era buenísimo. El hecho de que tuviera varias monturas, vamos a decirlo así, ¿no? El avestruz, el rinoceronte, etcétera, para poder coger entre pantallas, buscar la palabra Kong, para que te dieran ahí la extra, eso, los caminos ocultos, pues me tiro por aquí a ver qué pasa y de repente acertaba. ¡Bah! Era increíble. Nos encantó el juego, para mí tenía una calidad espectacular. Y decir que muchos años después he seguido jugando de vez en cuando con mi hijo y a él también le encanta. El hecho de que tengas a Kong y a Didi, puedas cambiar a mitad de la partida, Didi es más ágil, Kong tiene aparte de su carisma por otras características y demás, lo hace, no sé, para mí un juego especial. Además ya he dicho en más de una ocasión que mi consola favorita por la edad o porque me pillé en ese momento fue la Super Nintendo, y yo creo que este es uno de los juegos que hizo que fuera especial, porque para mí, no sé, le dediqué muchas horas con mi hermano y nos lo pasamos realmente bien los dos. Un juego que cuando escuché que le hacíais un informe me alegré un montón y pensé, bueno, merecérselo se lo merece, pero con creces. Así es que, deseando oír lo que decís. Gracias, hasta otra. Muy buenas, plutones berreneros, ¿cómo estáis? Yo soy Francisco Javier Santiago, del podcast de Cine Actual. Y fijaos, aunque pertenezcamos a divisiones diferentes dentro del mundo del podcasting, vosotros habláis de videojuegos, nosotros hablamos de películas y series, podemos decir que admiramos muchísimo el trabajo que hacéis y os tenemos como referencia. Y es por eso que me hace tanta ilusión además enviaros este audio hablando de un videojuego con el que yo guardo una relación especial. Para mí Donkey Kong Country fue un impacto muy grande, igual que lo fue para todo el mundo cuando llegó a mitad de los 90. Imaginaos ese chaval de 12, 13 años, al que le llega de repente un videojuego que tiene un aspecto gráfico que superaba de muchísimo a lo que había en aquel momento. En la Super Nintendo en aquel momento estaba plagadísima de videojuegos de plataformas, y aunque había videojuegos de verdad muy buenos y muy importantes, estaba un poco saturado el tema. Claro, si querías destacar de alguna forma, tenías que hacer un videojuego con un apartado al menos gráfico que superara al resto. Y eso fue Donkey Kong Country. De repente llega un videojuego con esos gráficos pre-renderizados que se aproximaban más a la tecnología del futuro que a una consola que andaba a 16 bits. Desde luego la exprimió muy bien. Ese videojuego ya no podía funcionar para la NES. Ella era ya de Super NES. Además me acuerdo que por aquel entonces, no sé si un poco antes o un poco después, llegó el Killer Instinct, aquel videojuego de lucha, que también tenía un apartado técnico y visual magnífico. Donkey Kong Country, recuerdo que me lo dejó un amigo, y además yo andaba detrás de este juego porque la revista Nintendo Acción, cuando le hizo la reseña, no sé si le puso una puntuación de 98, 99 o incluso 100, consideró que era un juego, si no perfecto, casi perfecto, y la verdad es que también es un reflejo de lo que supuso en aquel momento. Al final es un videojuego de plataformas. Como os he dicho, estaba plagada la Super Nintendo de este tipo de videojuegos. Pero este aspecto tan, no puedo decir realista, ¿no? Pero tan próximo al 3D, tan precioso en su perfección, que obviamente no se puede observar con los ojos de hoy en día. La verdad es que era maravilloso, incluso a nivel sonoro, la música, también era un impacto, ¿no? Porque tenía esa especie de sonidos como electrónicos, ¿no? Aunque al mismo tiempo eran como muy tribales y respondían muy bien a cada una de aquellas. De aquellos escenarios, ¿no? Fue un impacto. Y luego era un videojuego que tenía una dificultad bastante alta. O al menos para mí me lo parecía en aquel momento. Aunque es verdad que era progresiva y creciente, tenía fases que a mí me llegaron a desesperar bastante. Y ya no es solo que acabaras el juego, sino que fueras capaz de acabarlo con ese 100 o ese 101%, ¿no? Intentando ir a todas esas salas secretas, ¿no? A todas esas salas de bonus, a recoger todos los plátanos que pudieras, todos los barriles de Donkey Kong. La verdad es que era un reto bastante importante para, al menos para un chaval de 12 años como yo, que tenía juegos, pero tampoco era un absoluto loco de los videojuegos, ¿no? Además era un videojuego que estaba plagado de referencias fílmicas. Estoy recordando incluso aquellos escenarios, ¿no? Que ibas por unas minas con unas vagonetas por unos raíles que irremediablemente recuerdan al templo maldito de Indiana Jones. O incluso esas ciudades en los árboles, que son igualitas que las de los Ewoks en El Retorno del Jedi. Y es que la variedad de escenarios, desde luego, era uno de los fuertes, una de las bazas de este videojuego. Estoy incluso ahora recordando, vas por las cuevas o las minas, que el sonido tiene cierto eco, ¿no? O sea, hasta ese nivel de perfección se llegó técnicamente. Sí que es verdad que, bueno, pues probablemente el juego en algunos puntos se pudiera volver algo repetitivo y había algún enemigo final que era bastante lamentable. Me estoy acordando ahora, supongo que lo habréis hablado, pero pusieron a un maldito bidón. Había un enemigo final que era un bidón. Bueno, era... Eso fue bastante lamentable, pero bueno, queda en anécdota, ¿no? La verdad es que el videojuego Donkey Kong Country fue un impacto. No creo que haya nadie que nacido en los 80 y que haya jugado videojuegos que no conozca Donkey Kong Country. Se ha convertido en un icono y en una leyenda. Y bueno, estoy esperando escuchar vuestro programa con muchísimas ganas, porque sé que le vais a sacar mucho jugo. Así que nada, me he pasado el tiempo ya. Os mando un saludo desde el podcast de Cine Actual y nos escuchamos pronto. Bueno, estos son los audios que hemos recibido. Muchas gracias a todos los compañeros. Mira, lo voy a decir, porque es que decía Fer en su audio, bueno, o no sé quién era, creo que era Fer, que decía, bueno, seguro que habéis dicho un montón de veces la broma, el chistecito con Kong, y estábamos escribiendo por Discord, cuando hemos escuchado eso, decía Hitor, el cognómetro está en mínimos, nos hemos controlado bastante. Nacho dice, uy, me faltaba el contexto. Luego, no, yo quiero la versión Directos con. Muy forzado a veces, pero es verdad que si lo buscas, te sale. Eso es verdad. Constantemente. Uf, qué horror, de verdad. Bueno, que... Buen contenido, lo he de decir. que estoy... Es verdad, que ese contenido es seguro. Estoy muy contento. Que, por parte, lo que yo me he ido apuntando, ahora os doy paso, Víctor Ash mencionaba el VHS, fijaos, decía yo, hay mucha gente a la que le ha marcado, a Víctor es a uno de ellos, y explica cómo esos sprites 3D tenían volumen. Es que es una descripción muy gráfica la que he utilizado y me ha gustado mucho. Y bueno, lo del 100% del bonus no te lo vamos a contar porque es parte de la leyenda tuya y te gusta que sea así. Pero es que, Nacho, vosotros contáis cómo conseguirlo, ¿no? Lo que a él le falta. Sí, lo estaba pensando. Es una de las curiosidades que están en el vídeo de Nintendatos. Que, bueno, no te queremos spoilear mucho, pero es que es una fase de bonus concreta que es... Te falta obviamente la más escondida del juego y que está en un sitio donde no está ninguna otra fase de bonus. Por eso te ha costado encontrarla, pero bueno, por si no te quieres spoilear y quieres mantener ahí ese recuerdo en el corazón, pues si quieres lo puedes ver en Nintendatos y si no lo dejamos ahí. Pero además es curioso porque en el primer Donkey Kong Country puedes llegar al 101% del juego, pero en Donkey Kong Country 2 puedes llegar hasta el 102% y en Donkey Kong Country 3, 103%. Wow. Es decir, siempre hay un poquito más de lo que parece y bueno, al final son muchísimas horas, muchos secretos. Sí, sí, qué bueno. Y luego, bueno, lo de Fer, que me encanta que él no lo ha jugado, pero recomienda a la gente que envíe audio aunque no hayan jugado. Eso me parece fascinante. No lo ha terminado, pero lo ha jugado una parte, ¿no? Eso, y ha animado, que hombre, que es un juego cortito, que es verdad, que se puede jugar. Y yo al creo Hokuto... que es una idea estupenda, ¿eh? Quiero decir, que lo que él dice, el que coja y cuando hacemos información, el poderse poner, sobre todo pues para los oyentes habituales que disfrutan y ven nuestro y escuchan nuestros informes de misión, el jugar, aunque sea un rato, y ver de qué estamos hablando y todo eso, pues les va a hacer por lo menos visualizar lo que les estamos contando. No es lo mismo decir, sí, porque las vagonetas y los saltos y el hueco y eso, que estar viendo cómo es la fase. Así que yo creo que es un buen consejo. Y sobre todo con estos juegos cortitos, que creo que el próximo probablemente no sea tan cortito, aunque todavía no podemos contar. Pues yo hoy lo voy a contar. Wow, entonces sí lo podemos contar. Al final de este episodio lo vamos a contar. Me he calentado. Esto se hace en directo. Es que no hay como ponértelo votando, de verdad. Bueno, que el resto igual. Alex Hokuto contando su experiencia personal con su hermano, lo especial que es este título. Y mira, qué alegría que nosotros, sin saberlo, le hayamos dedicado este informe y que haya conectado con esa experiencia tuya, ese relato. Y a Francisco Javier Santiago, que me ha apuntado el nombre completo, que es del podcast. A ver, Sergio, sí. Un momento. O sea, le dices a Fer se queja y le dices que ha conectado, no que ha conectado. Pobre, ya. Mínimo. Madre mía. Ay, qué mal, de verdad, no puedo. Bueno, a Francisco Javier Santiago, que se ha currado un audio muy profesional del podcast Cine Actual, muchas gracias por todo lo que pones. Todos o casi todos habéis excedido esa marca de esos 3 minutos, pero si es por cosas así, yo creo que lo permitimos, que está bien que lo hayáis hecho. Así que muchas gracias. Y es que tampoco quiero alargarme demasiado. No sé si queréis apuntar algo de todo lo que han dicho los compañeros antes de pasar a la despedida. Pero muy contento, ¿verdad? Porque hay experiencias, y esto es lo bonito de los audios, que a distancia, cada uno jugando en su casa, siendo pequeño o ya de adulto, conecta. Hay puntos en común entre una historia y otra. Y eso es precioso. No, y que mira que hemos buscado mucha información, que tenemos a una eminencia como Nacho contando todo lo de bueno, bueno. Y aún así, nos encontramos con detalles como que comentaban de los al final de cada frase, cuando terminabas el nivel, que te salía la exclamación, que no lo habían mencionado. O el de, eso decía Víctor, pero por ejemplo Francisco Javier, lo que comentaba del eco del sonido en algunas fases. O sea, quiero decir que cada uno va llegando. O el impacto que le hacía el verlo en la tele de un vecino en un momento dado, que entra, pasa y lo ve y se le queda ya metido en la retina. Es decir, son experiencias todas muy bonitas, que la verdad es que, o esa búsqueda de todos los niveles secretos por encima de lo que era el juego en sí. Es decir, que mola mucho ver todas esas formas distintas de disfrutar de un mismo juego, la verdad. A mí me ha gustado mucho los audios. Qué bien. Pues yo creo que ahora sí que sí. Vamos a despedirnos con un tema que yo creo que también es de David Wise. Ahora vamos a escucharlo, que nos va a servir para despedirnos de este programa tan mono. La historia de un mono que era muy picarón, porque subía a los árboles. Es la historia de Donkey Kong. Como un avión. Es que si ponéis en Spotify mono canción, os salen maravillas. Coco, pero bajaba de golpe porque se había olvidado otro. Bueno, chicos, con este cantajuegos creo que ahora sí que podemos despedirnos de este informe de misión, que esperemos que la gente se le haya pasado bien, que hayan recordado lo que significó Donkey Kong Country 1994, Super Nintendo. Nacho, muchas gracias por el esfuerzo, que sé que son las 9:30 de la noche, que esto no te lo esperabas, pero aquí estamos. Nada, no te preocupes, que ha sido un Kongsover muy, muy agradable entre el batallón y Nintendatos, y yo encantado. La verdad que a mí me gusta rememorar Donkey Kong Country siempre. Me alegro mucho. Y lo mismo, Aitor, que espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado estupendamente bien, rememorando este hito en la historia de Rare, que creo que fue un punto de inflexión muy grande en la historia de la empresa. Y la verdad es que muy contento. Yo decía antes de grabación, la verdad es que es un regalo el poder hacer esta infradimisión con Nacho, que la verdad es que es un apasionado de esta saga. Así que yo encantado, es una cosa que me llevo ya personal. Gracias, vamos. Es mutuo. Yo muy, muy contento también. Pues nada, habrá que hacerlo de Donkey Kong Country 2, no pasa nada. Pues es mi favorito, ¿eh? De anda. Pues está bien saberlo. Y a Atreides, igual que ha sido un placer estar aquí hablando de este juegazo. Pues sí, lo he disfrutado muchísimo. Apoyo lo que dice Aitor. La verdad es que está con Nacho aquí. Nos ha dado también un respaldo para saber que si metíamos la pata, él siempre estaba ahí. Con lo cual era una ventaja y al final no, ha sido muy, muy relajado, muy divertido y lo he disfrutado muchísimo, tanto como el juego, así que mira, me alegro, espero que los oyentes lo disfruten también, yo creo que ha quedado interesante. Pues yo creo que ahora sí que sí, ha llegado el momento de desvelar el siguiente informe de misión, que no sabemos cuándo se hará porque la verdad es que andamos bastante mal de tiempo, ahora en mayo o junio, pero se haga cuando se haga, id sacando vuestra PlayStation 2, un título muy especial, año 2002, publicado por una compañía que en aquel momento se llamaba Squaresoft, porque ha llegado el momento, al fin, después de 7 años de programa, de dedicarle un informe de misión a Final Fantasy X. ¡Ole! ¡Bravo! Toma, ya. Esto me hace muchísima ilusión. Y me hace mucha ilusión, tengo que decir algo. Que la gente piensa que yo soy aquí la mente maestra, el cerebro de la bestia. Y yo no soy el cerebro de la bestia. Todo esto ha surgido por Tony. Tony ha sido el que ha sugerido hacerlo de Final Fantasy X. Toma, plot twist. Esto es muy loco. Sí. A ver, vamos a contar cómo fue. Tony dijo, si algún día hacemos un informe de misión, me comprometo a jugarlo. Y alguien se agarró a ello y dijo, ya tenemos informe de misión. ¿No? Efectivamente. Pues eso, que ir jugando, porque es un juego largo, es verdad, es un RPG, como todos sabemos. No sabemos cuándo se hará, pero el siguiente será Final Fantasy X. Así que nada, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias por escucharnos como cada semana. Un saludo, amigos. Adiós.